Señoras y señores, niños y... bueno, quizás niños no. Lo que están a punto de escuchar es el nuevo podcast. Cortes, noticias y la tertulia. Y un podcast invitado por programa. Más risas, más cortes, más publicación, más mejor. Presentado y dirigido por el Capitán Garcius. El podcast del Capitán. Apto para podcadictos. Muy buenas noches y bienvenidos al programa número 75 de Podzap. Necesito quien me ayude porque me quiero perder. Y como no puede ser de otra manera, tenemos un programa repleto de entrevistas, repleto de invitados, repleto de noticias y repleto de todo. De todo lo bueno y todo lo malo. Hoy me voy a escapar, escasca. Quiero bailar, escasca. Y es que hoy vamos a hablar, vamos a tener aquí de invitados a los chicos de Lo que Einstein Nunca Dijo. También vamos a tener de invitado a Gustavo de Podcast Manager. Y también vamos a hablar en la sección de Andrea de la Spot Night, en concreto de la Spot Night de Alicante. Y alguna sorpresilla más también tendremos. Tendremos también al final del programa el Spreaky, o no, ya veremos si nos da tiempo y lo encontramos. Pero bueno, creo que tenemos un programa entretenido y que va a dar mucho que sí. Y empezamos ya con nuestro programa. Y con ustedes el Capitán Garcius. Muy buenas noches, Josh, ¿cómo estamos? Hacía tiempo que no nos oíamos por las ondas, ¿eh? Por las ondas no, y por internet menos. Por los bits, por los ADSLs y los 3Gs. Bueno, la verdad es que ha pasado ya casi 2 meses, ¿eh?, desde que nuestro último podcast. Pero bueno, aquí estamos dándolo todo. Ha sido difícil volver a encontrarnos y... ya que hablamos de encontrarnos, pues saludo al que está aquí en los estudios centrales, al señor Sune. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Estamos Dios y la madre aquí. Estamos unos cuantos, sí, sí. Y también tenemos a más gente. Tenemos a más gente de nuestro podcast. Tenemos a la ínclita Andrea Shishona. Andrea, muy buenas noches. ¿Andrea? Sí, estoy aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Echando de menos grabar. Sí, que sí, había mono de ahí de grabar. Esto hay que ensayarlo, ¿eh? Es que... ¿Ves lo que pasa por no tener guión? Pasan estas cosas. Lo que mola, porque ahora, por ejemplo, tenía de Andrea, aquello bailando el Song 2, en plan Damon Albarn. Bueno, ¿tenemos a alguien más del equipo Podzap con nosotros? Sí, claro, tenemos al inigualable Josh Green, a los mandos. Josh, muy buenas noches, o muy buenas tardes, depende de dónde lo digamos. ¡Hello, motherfuckers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Podzap. Gracias por esa presentación, capitán. De nada, Josh. Te coges muy buenos temas, para introducirte muy bien, ese full. Claro. Muy bien. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo ha ido este tiempo sin grabar Podzap? ¿Cómo lo has vivido? ¿Estabas nervioso? ¿Lo has llevado mal? Extrañando a Podzap. Ya saben, casi nunca hago nada en internet, así que... Tengo que aprovechar el tiempo, grabar muchos cursos de podcasting, hacer muchos eventos de intercambios podcasteros, lanzar Soy Podcaster. En fin, me mantengo ocupado en lo que WhatsApp no está al aire. Y luego tengo que explicarnos cosas yo sobre Soy Podcaster y sobre el intercambio podcastero. Sí, nos Correcto. Tiene que hablar del intercambio podcastero y eso será en el segundo bloque. Pero creo que tenemos que saludar a unos invitados que tenemos, bueno, a los primeros de nuestros invitados que están esperando y que tenemos que saludarlos ya, porque como siempre, en PodZap vamos con retraso. Estás escuchando PodZap, el podcast donde salen todos los demás, todos los demás. Y ahí estamos. Iba a decir al otro lado del hilo telefónico, pero no, es que ahora con Skype no podemos decir eso. Tenemos aquí en la conferencia a los chicos de lo que Einstein nunca dijo, un podcast, magazine sobre temáticas muy diversas y que está realizado por tres personajes inimitables y que se van a presentar ahora mismo. Muy buenas noches, Julián. Buenas noches, Capitán Garcius, Sune, Josh, Andrea. Andrea la primera, antes que ustedes. Sí, sí, somos tres. Las mujeres primero. Exacto, Andrea la primera, somos tres. Yo soy Julián, uno de los autores de lo que Einstein nunca explicó, y me gustaría también que se presenten mis otros dos compañeros. Eso es. Buenas noches. El hombre tropieza dos veces en la misma piedra y Julián también, incluso él. Yo voy a saludar primero a Andrea. Andrea Shishona, buenas noches. Y luego ya viene Capitán Garcius. Muy buenas noches. Y George Green, por supuesto. Un abrazo buenas a todos noches. Y bueno, un placer. Igualmente, y señores. Nosotros no seríamos nada si, como decimos en nuestro programa, no tenemos al mando de todo al mago de las ondas que se presenta ahora mismo. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Saludos desde aquí. Muy bien, pues... Bueno, el otro día, supongo que decir a la audiencia que esta semana estuvimos Capitán Garcius y yo en el programa... Yo prefiero llamarles los hijos bastardos de Einstein, pero no se dejan cambiar el nombre. Es que los hijos bastardos de Einstein... Suena a rock. Suena a punky de aquel de bandas que luego acaban tocando en el Salamandra, sí. Bueno, pues fuimos al podcast Lo que Einstein nunca explicó y usurpamos su radio. Sí, porque y estuvimos hablando de lo que nosotros quisimos. Así que invitamos a los de Podzap que escuchen ese programa porque es como prácticamente escuchar un Podzap con otra gente y sí, nosotros sí, dos. Sí, sí, sí. No, además nos quedamos muy sorprendidos no solamente por la calidad de los medios de los que disponen. Estuvimos en un estudio de radio. Sí, porque para eso podemos empezar, que nos expliquen un poco lo que Einstein nunca explicó, dónde está ubicado y qué característica tiene este programa. A ver, nosotros hacemos el programa desde la Asociación Discapacidad Visual Cataluña, que tenemos la suerte de que esta asociación cuenta con un estudio de radio del cual podemos disponer en el momento que nosotros querramos y como nosotros querramos, gracias al apoyo, entre otras cosas, que nos da el presidente de la asociación, Manuel Martí, y por eso es que ustedes pudieron disfrutar de las instalaciones que disfrutamos nosotros cada vez que hacemos el podcast, ¿no? Eso sería, a grandes rasgos, un poco la razón del estudio. Que está súper chulo, ¿verdad? Una cosa, eso hizo posible, nosotros nos conocimos allí, además, y hizo posible que hiciéramos el camino inverso de lo que normalmente hace un podcastero, creo yo. Pues llegamos allí, nos encontramos con el estudio y después de mucho tiempo, Julián dijo, pues ¿por qué no empezamos aquí a hacer una radio por internet? Nos encontramos un día allí con Sergi, el técnico, y dijimos, a ver si nos juntas cuatro cables y aquí le ponemos un poquito de lo que sea, ¿no? Y así empezamos y bueno, después de un tiempo grabamos lo primero y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues encontramos la plataforma Spreaker y hicimos el primero y a partir de ahí empezamos a encontrar gente que hacía otros podcasts como vosotros, ¿no? O sea, lo hicimos al revés, primero hicimos un podcast y luego descubrimos el mundo del podcasting, ¿no? Supongo que es al revés, que la gente empieza a escuchar y un día se atreve a hacer un podcast, ¿no? Uh-huh. Pero Julián, ¿había hecho algo de radio o es que habla así por los codos de nacimiento? Bueno, me lo dice el tímido. Pero yo llevo muchos años. No había hecho... Yo, a ver, realmente había estudiado en Argentina lo que acá sería el bachiller, teníamos asignaturas de periodismo y una de las partes que teníamos era el mundo de la radio. A mí siempre me apasionó el mundo de la radio, la narración deportiva. Lo que pasa es que por situaciones de la vida te vas un poco reubicando y me tuve que alejar un poco de eso, pero el bichito de la locución y del poder hacer un programa de radio y encima ahora que estoy rodeado de compañeros espectaculares, siempre estuvo. Y ahora lo estamos intentando llevar a cabo y creo que nos está quedando por lo menos presentable. Y si encima lo condimentábamos con la presencia del Capitán Garcius y de Sune, la verdad que quedó bastante bien. Y acá estamos dispuestos para charlar con ustedes todo lo que quieran. Yo quiero hacer una pregunta al señor de la pecera, de la barbita, de la gafa de pasta. Aquí estoy. Que le dé envidia a nuestro productor Josh Green y le expliques, si es que usted lo sabe, o sea, aquí es tu pregunta de examen, ¿qué aparatos usas y qué tenéis ahí, marcas y cosas? Porque yo una de botones que me estaba hablando Julián y yo estaba mirando, digo, madre mía. Tenemos una tabla de sonido más vieja que yo, sí, pues, muy grande. Para empezar, que es la central, es la centralita de todo, seguido de una tabla Yamaha de 8 entradas. Uh-huh. Y un ordenador nada más, con eso funcionamos, un reproductor. Un Windows XP. Oye, queda muy mal como lo estás diciendo. Yo lo vi mejor, a mí me dio mejor sensación. Sí, no. Luego tenemos un reproductor de CDs y un controlador y ya está, poco más. Listo. Pues mire, yo a la gente que está oyendo esto en podcast, bueno, no lo saben, pero nosotros hacemos WhatsApp en video y están ahí en un estudio muy bonito y se ven ahí con micrófonos dinámicos y una mesa preciosa y cosas muy interesantes. Sí, la sala está muy chula. Sí, estaba bien, insonorizada y con todo lo que tocaba, ¿eh? Además, fue como muy agradable todo, o sea, la tertulia que se montó estuvo... Pues sí, la verdad que se pasó. Sí. No, desde aquí recomendamos mucho este podcast porque hay que decir que tienen temáticas muy variadas. De hecho, incluso el otro día hicieron un programa de porno para mujeres. ¿Pero cómo se les ocurre hacer uno de porno para mujeres? Eso no tiene audiencia. Hombre, sí. Si dijera porno hecho por mujeres, pero... Pero porno para mujeres queda... Pero el porno para mujeres realmente es... Había una vez en el TDT, había un canal que había porno para mujeres que ellas ven películas eróticas. Ah, sí, que de esas que se tocan. Pero es que lo suyo es... ¿En el porno para mujeres al final se casan? No sé, ellos son los que hicieron el podcast. Sí, ha dicho sí, Andrea. Sí, Andrea. Un aplauso para Andrea. El mejor. Queremos que hable Andrea, queremos escucharla también. Venga, Andrea. Andrea, venga, diles a... Bueno, yo solo puedo decir que me acabo de leer las tres novelitas del Grey este y efectivamente al final se casan. Hola, es tremendo. Spoiler. Es un pedazo, pero es que no vale la pena, que eso es lo de menos en los libros. Bueno, señores de Einstein, les platicamos que estamos en directo y hay gente que está escribiendo en el chat. Entonces, les manda saludos el señor lector, Frenético Pod. Está también Individuo, que dice buenas noches, boom, si boom. Manuel Mendaya, ya le ando cambiando el nombre, hombre, latigazo para mí. Que dice, buenas noches, nos dice, chicos. Nos dice Bumsy Boom en el chat que en realidad lo que quieren estos invitados es venir a Poza para quitarme mi 13%. El 13% es tuyo. Nosotros somos hombres formales y comprometidos. Te puedo pasar el otro 20% de hombres que... De hombres kinder. De hombres que, como los Facebook, ¿no? Señoras que. Exacto. Garcius, ya sabés que el estudio queda a la vuelta de los kinder, ¿ya lo sabés? Sí. Ahora ya Exacto. Ni navegadores ni nada, directamente detrás de los kinder. Bueno, que nos expliquen un poco cómo montáis el programa, qué temas habéis hablado, para que la gente diga, me muero de ganas de que termine este podcast para irme corriendo a escuchar lo que Einstein nunca explicó. Bueno, hay otra razón que aparte de la pasión de Julián por lo que empezó todo, que es un tema más terapéutico. Realmente queríamos buscar un lugar donde Julián pudiera minimizarse a su hiperborrea que continuamente persigue a su entorno, porque él no la sufre su entorno. Vale, acabo de ver. Encontramos... Acabo, ¿no? O sea, estáis en la asociación y aparece un pibe, un flaco. Y se pone a hablar por los codos y le dicen, a este hay que montarle algo en la planta de arriba. Exactamente, sí, sí. Pero bueno, porque desde entonces la gente está más tranquila, porque bueno, ha minimizado bastante. Claro, está insonorizado. A partir de ahí pues bueno, pensamos hacer mil cosas y no hicimos ninguna de las mil. Y empezamos a probar simplemente pues con una charlita entre los tres, siempre provocada por Julián, por eso mismo, por su logorrea propia de él. Y nada, y en principio lo que era una serie de pruebas y rodaje, pues ahí seguimos, rodando y probando, ¿no? Y bueno, al final, pues eso, ese mundillo que creamos ahí una vez por semana, normalmente, como nos recomendasteis, eso, periodicidad, cosa que no cumplís, amigos. No. Y eso, eso sí, lo que decíais antes, hay una jerarquía, es un capitán. Si no cumplimos la primera, digamos, la primera parte del decálogo, que sería tener un nombre que se entienda o que explique lo que hay, no lo cumplimos, eso lo entendemos nosotros. El segundo tampoco, que sería, como diría Emilcar, ser concretos, somos dispersos cada vez más. Y el tercero sí que lo cumplimos, que era contactar con Sune y Capitán García. Por eso la jerarquía es la que es. Y el 30% voy a contener en eso también aquí al amigo, ¿eh? Claro, porque ellos el otro día en su entrevista, en su charla, nos decían trucos para darse visibilidad, porque si, por lo visto, claro, es que yo te explico, Josh, esta gente solo y exclusivamente están en Spreaker. ¿Dónde va esta gente solo en Spreaker? ¿Vamos a explicar un poco truquillos para que tenga un poco más de visibilidad o qué? Es más, miren, vamos a escuchar un poquito esa plática que están hablando de cuando el Capitán Garcius estuvo en lo que Einstein nunca explicó, y vamos a ello. Bueno, ese es su intro. Gente entiende, radio por internet. No, es que podemos entrar aquí en un debate de qué es, si la radio convertida en podcast es un podcast o si una radio online es podcast. Y sí, bueno, aquí hay... podríamos revivir años y años de debate. No queremos asustar a la audiencia, bueno, de Einstein. No, bueno, no, vamos a empezar por abajo. La audiencia de Einstein está dispuesta a asustarse rápidamente, pero me gusta este debate porque nosotros, parece que si decís que haces un podcast, haces una cosa, y si decís que haces radio por internet, pará, cuidado que este hace radio por internet. Es como decir, tengo la uni, me saqué el título en la uni presencial, es guarda, radio por internet, y no, que le hice la uni a distancia. Ah, estás haciendo un podcast. Ese matiz es... Skin. Pues ahí estuvo la participación de la mitad de WhatsApp, bueno, un cuartito, un poquito más. Sí, ¿y qué tal? ¿Llegaron a algo o solamente se pusieron ahí a hablar como locos? ¿Sí es distinto? Pues eso, ¿la radio es podcast, no es podcast? Lo que te decía yo antes, que yo estaba buscando el audio y no te había enterado. Vamos a decir algunos tips, tú que sabes mucho, de qué pueden hacer para aumentar un poco sus escuchas, porque realmente tienen poquitas y yo escucháis, no son tan malos para tener menos de 100. Menos de 100. Ah, pues muy bien. Mira. Es que solamente está en Spreaker. Error número uno, ¿no? Solamente está. A mí realmente, si mirar las de Spreaker, no me oyen muchos. Paso número uno: inviten a gente de podcast. El cual ya cubrieron. Esto ya lo han hecho. Vale. Que inviten a más. Eso ya lo hicieron. Paso número dos: aparezcan en WhatsApp. Paso que ya también están haciendo. Eso es muy correcto. Pero miren, parece broma, pero se los digo en serio. Eso tiene que hacerse, darse a conocer. El mundo podcaster somos muy, muy amables, todos entre sí. Nos gusta hablar, nos gusta estar frente al micrófono. Entonces, compártanse. Primero, háganse notar, ¿no? Que es lo que están haciendo ahorita. Número dos, el lado técnico, sus feeds. Supongo que tienen, ahorita creo que Sune dijo que solo están en Spreaker y listo, ¿no? Tienen que crearse, del feed de Spreaker, tienen que hacerse uno por FeedBurner o... que es gratuito, o FeedPress de pago, distribúyelo, por ejemplo, en iTunes, repliquen ese mismo feed en todos los directorios de podcasting que encuentren, mándenlo a iVoox, por ejemplo. Sune, por ejemplo, lo que hace es, él en Spreaker transmite en directo y sube sus podcasts, pero donde realmente tiene las descargas es en iVoox. Entonces, en iVoox esa es una muy buena plataforma, sobre todo en España, donde se pueden posicionar correctamente. Y como último tip, creen una promo, un promocional de su podcast para que en un minuto, por ejemplo, se sepa de qué se trata su podcast. Esta promo la pueden distribuir a todos nosotros. Si están en la asociación podcast, pues bueno, ahí verán todos los podcasts que están registrados. Mándenselas por correo y seguramente serán muy amables. Y también en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook hay un grupo de podcasting muy interesante, en donde pues ahí somos como 400 miembros. Entonces hay un apartado de promos, ahí también la pueden poner y seguramente las pondremos nosotros con mucho gusto. Y con eso además, tienen. Lo has dicho bien, miembros. Sí, hay 400 miembros. 400 miembros más alguna. Hay 420 miembros y 5 mujeres. El 13%, ¿no? Sergi apunta 3 de huevo. Sune, me están tocando dos cucharaditas de sal. Los voy a dejar un ratito. Y una cucharadita de azúcar. Y la ahí receta. Empiezan a subir las reproducciones. Estamos apuntando. Exacto. Bueno, lo de iTunes yo creo que es tener un puesto ya para alguien en general mundial. Si tienes un podcast y no estás en iTunes, ¿en qué estás pensando? Claro, hay que estar en iTunes. El 95% de carros vienen de iTunes. Aunque no seas un fanboy, tienes que estar. Sí, o sea, yo odio iTunes a muerte y es lo primero que hice. Claro, es que una cosa es el rollo Apple, pero hay que estar en iTunes. Es que es así. Es la plataforma... Contra más sitios, incluso en iVoox. Pero no hace falta que subáis los archivos a todos lados. No. Dando el mismo feed a todo ya te lo hace automático. Efectivamente. Bueno, se nos está poniendo el chat a petar, ¿eh? Saludamos a Temperita, saludamos a Individuo, saludamos a Gatunan Fire. Podemos retar, desde el sur. Retamos a los Einstein y que la gente de nuestro chat les diga de qué quieren que vaya el próximo Einstein y todos me los... Me gusta. Exacto. Me gusta. Y yo lo que les he dicho que tienen que hacer un directo. Nosotros os enviamos audiencia, hombre. Claro que sí. Tienen que hacer un directo y vamos a ponerles un tema. ¿Te parece bien que el tema? Venga, la gente del chat, que empiece, daremos tiempo, que esto tiene 10 segundos de lag, que empiecen a decir temas y nosotros elegiremos el más cabrón. Exacto. Decir temas cabrones que harán ellos en el siguiente queridos podcast. Queridos oyentes, proponed un tema que estos elocuentes muchachos sean capaces de desarrollar. No, son capaces de todo. ¿Han hecho porno para mujeres? Sí, han hecho porno para mujeres. Pero entre ellos... Bueno. ¿Entre ellos? No vayamos por ahí. No, porque el más guapo está detrás de la pecera. Entonces. Sí. ¡Hala! Bueno. ¡Oh! quiero ese 20%. Bueno. Son todos muy guapos, ¿eh? Son gente muy formal y muy presentable. A ver, si tenemos alguna idea. Mira, queremos respetar las jerarquías, ¿eh? Nos dicen en el chat que hay gente, oyentes nuestros, que no está en iTunes, pero madre mía, vosotros sois oyentes de Podzap, tenéis que estar en iTunes. Nos dice, atención, Cory Sky nos dice que si hacen un directo que regalen bolsas de gusanitos con tarjetas del programa. ¿Cómo van a hacer eso? Muy fácil, coges... A la puerta, como en la radio, que decía, los tres primeros que estén aquí... Ellos tienen tarjetas, ¿eh? ¿Ellos tienen tarjetas? Sí, repartieron a tope las tarjetas en directo de Cory, sí, compañía, sí, predican con el ejemplo, sí. Ah, ¿pero cómo reparten tarjetas? Chicos, tienen tarjetas de su programa, es impresionante. Si nos permiten una cosa, sí. Para decirle a la gente que está del otro lado, tenemos facebook.com/loqueEinsteinnuncaexplicó, tenemos perfil de Twitter, @EinsteinNoDijo, y también tenemos correo electrónico loqueEinsteinnuncaexplicó@gmail.com. Ahí llegan todas las órdenes de alejamiento para Felipe y las querellas para Sergi. Van a parar todas a nuestro correo electrónico. Por si nos quieren buscar, también estamos en Spreaker.com/loqueEinsteinnuncaexplicó. Y ahí tenemos, evidentemente, no solo la entrevista con Zune y con Capitán Garcius, que la verdad que la petó en descargas y en reproducciones, sino que tenemos un montón de programas como el porno que le gusta a las mujeres. Hablamos de actualidad, hemos hablado del atentado en Francia, de temas políticos, de elecciones, de deporte, de redes sociales, de los años 80, digamos. Intentamos peinar varios temas para un lado y para otro. Así que si se quieren enterar un poquito más de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ahí tienen, no sé, 20 programas ya colgados para pegarle un repaso e intentaremos cuanto antes ponernos a tono con iVoox, con iTunes y con todo lo necesario para que se suban las reproducciones y la gente está que está en el chat se pueda sumar a nuestro perfil, escuchar nuestro programa, que lo hacemos desde el corazón, por supuesto, para todos ustedes. Y más importante que lo que hacemos es cómo lo hacemos, porque lo hacemos con mucho cariño, pero al estilo Grey, ¿eh? Nos castigamos un poco, ya que Andrea ha leído los libros, ¿eh? Julián me castiga a mí, yo castigo a Julián muchísimo y cuando estamos saturadísimos de castigo, vamos los dos a por el guapo detrás del cristal. Al final lo hacemos por amor, ¿eh? También como el señor Grey, o sea, nos castigamos con el látigo, pero al final lo que queremos es casarnos, tener hijos, o sea que en este sentido lo tenemos claro. Y de hecho, cuando hagamos el directo, que lo haremos pronto, pues más que tarjetas, daremos amor, ¿eh? Perfecto, pues muchas gracias muchachos por haber estado aquí en WhatsApp. Ya acaban de notar sus métodos de contacto, recuerden escuchar a lo que Einstein quiso decir. Lo que Einstein nunca explicó. Lo que Einstein nunca explicó. Perfecto. Ya aquí en Spreaker ya lo estoy siguiendo, por supuesto. Aquí te va a seguir una cuenta que se llama Punto Primario. En este momento, perfecto. Pues muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por venir. Sé que son horas complicadas para vosotros y nada, encantados de que hayáis venido. Y podéis volver cuando queráis, esta es vuestra casa. Igualmente a todos, solo estamos pendientes de que nos vuelvan a llamar para volver a entrar. Y solamente les digo a ustedes dos, que son los que tenemos más cerquita, que cuando pongan fecha ya hablaremos por privado, a ver cuando hacemos el directo todos juntos y los esperamos otra vez en el estudio. Bueno, ustedes dos y a todos los que quieran venir de WhatsApp a nuestra casa. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Venga, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Un saludo. Un abrazo a todos. Saludos. No se vayan todavía. Claro. Efectivamente, no se vayan todavía. Seguimos aquí en WhatsApp, el podcast donde salen todos los demás. Les voy a saludar al montón de gente que está entrando ahorita al chat, que está Jan Bedel, Cory Sky, Canal Ocera. Gatuna on fire. ¿Por qué estás on fire, Gatuna? Le manda besazos al capitán. Temperita desde Cali, Colombia. Nos está escuchando, señor individuo. Juan Febles, un abrazo, señor. Y un montón de gente. Jan Bedel, señor lector. Alex La Cortaza desde México. Qué bueno que se unen, muchachos. Muy bien. Pues ¿sabes lo que me ha comentado estos días, Julián, por el WhatsApp? Me decía que se está pensando en lo de hacer la podcast, la jornada catalana. Dice, pensaremos en ello. Dice, que sepas que estamos ahí hablando. Porque me lo dijo y dije, hombre, pues dijo, ¿hay algunas jornadas de podcasting en Cataluña? Y dije, había, pero no tengo ganas de hacerla. Y como luego las hago yo, no se hacen. Y al final él dijo, pues nos vamos a animar. Así que una gente muy maja y muy activa, ¿eh? La gente de lo que Einstein nunca dijo. Es que no pasa el número uno. Pasa el número uno, pon tu nombre que la gente recuerde. Sí, estuvimos hablando de esto. Que te conozco. Bueno, pasamos al siguiente invitado que tenemos siguiente hoy, invitado. Porque hoy tenemos una agenda full. Necesitamos bombo y platillo. Tenemos a un portada de iTunes. Tenemos un portada con logo grande. Que lo vamos a escuchar después de esta promo. Así que venga, promo, y seguimos con el invitado. Jornadas andaluzas de podcasting. ¿Vives cerca de Andalucía y te gustan los podcasts? Tanto si eres oyente podcaster, vente con nosotros. El próximo sábado 16 de mayo en Málaga te esperamos. Más información en la web japod.es y en Twitter japod15. Japod15, ¿a qué esperas para venir? Pues como decía Sune, tenemos a un portada de iTunes y a un... A diferencia, por ejemplo, del podcast que hemos escuchado anteriormente de la gente de lo que Einstein nunca explicó, este sí que es un podcast que tiene muy claro de qué hablar, lo hace de manera muy digna y además de manera constante. O sea, un premio a la perseverancia. Tenemos aquí al señor Gustavo Pérez de Podcast Manager. Gustavo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente, sí. Perfectamente, te escuchamos. Pues, bueno, Gustavo, te conocimos en las jornadas de podcasting. Así mismo, ahí nos conocimos todos. A Josh Green también lo conocí ahí, pero bueno, él se aventó sus 18 horas o no sé cuánto se aventó ahí de directo desde México, ¿no? Pues sí, he de decir que de toda la JPod, la persona que me pareció más educada es Gustavo. Y dije, madre mía, este hombre que hace aquí, esto no pega aquí. Sí, no, además el chico muy educadamente iba repartiendo bolígrafos de una calidad extraordinaria. Claro. Y la verdad es que fue muy educado, ¿eh? Porque realmente, a ver, no es que el resto de los podcasters sean mal educados, pero digamos que algunos tienen algún componente antisocial claramente marcado. No, pero los van todos en plan, ¡yeah, fiestero! No sé qué, pero sí, hay un hombre muy... Sí. No, pero además él lo tiene muy claro y, bueno, nos va a explicar de qué va su podcast y cómo... La primera vez que vi The Podcast Manager, tenía un logo antes de un corner de campo de fútbol, pensaba que era de manager de fútbol. Sí, claro. Bueno, pues, oye, primero, pues me da mucha ilusión estar aquí en este programa. Gracias por invitarme. Es un podcast de referencia. Es a lo que todos aspiramos, tener un podcast de referencia. Y bueno, pues estar con un grupo. Bueno, primero saludo a Andrea. Gracias. ¿No? Y después, pues a todos estos hashtag podcast adictos, ¿no? Igual que yo. Yo también soy un podcast adicto. Sí, que lo eres. Bueno, pues, y muchas gracias. Y bien, te recuerdo ahí en esa maratón de las 12 horas que te conectaste. Ya me platicaron que estuviste ahí entregando plumas, ¿no? Lápices y demás. Oye, bueno, pues hoy también por ahí Madrillano me dijo que lo conocen ustedes, que él también había entregado bolígrafos, que no había sido mi idea, que él entregó en las JPO 12 o 13, él también entregó, dijo que cientos de bolígrafos. Y me dijo por ahí, pues tú me debes un bolígrafo y un café, me dice. Bueno, pero aparte de bolígrafos, a ver, lo extraordinario que explica Podcast Manager, a mí, por ejemplo, una cosa que me fascina son las historias que tienen aplicación muy concreta pues para el día a día y para el trabajo. Y sobre todo, bueno, me gusta la idea que tienes de compartir ideas y experiencias que has tenido pues con todas las personas que escuchan tu podcast. Explícanos un poco la estructura de tu podcast para aquellos que todavía no han escuchado tu podcast y dónde te pueden escuchar y explícanos un poco tu trayectoria. Bueno, mira, yo empecé el podcast hace en el 2013 me compré un iPod. Uh-huh. Y empecé a escuchar podcast. Entonces, pues como todos, me hice adicto a escuchar podcast. Sobre todo porque antes yo escuchaba mucho la radio y cuando vivía en México, pues se nota por el acento. Bien. Me molestaba mucho escuchar programas de radio en el coche cortados, empezados, terminados. No los podía acabar. Y luego pasa uno por un puente, un túnel y en México hay muchas... señales que te perjudican el sonido. Entonces yo era un frustrante escuchar programas que no podías acabar. Entonces cuando descubrí el podcast, pues dije, lo puedo escuchar donde yo quiera y cuando quiera. Entonces todo ese año del 2013 pues estuve escuchando podcast y dije, bueno, yo voy a hacer uno. Pero bueno, en el mundo del podcasting muchos dicen que hay que ser experto en un tema y yo no soy experto en nada. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Yo solo soy experto en mi vida. Y he tenido la fortuna o la desgracia de trabajar en algunos lugares y, bueno, no ha sido fácil para el trabajo, para nadie es fácil. Y dije, bueno, voy a tratar de transmitir un poco todas las malas experiencias que tuve allí. Sobre todo las malas experiencias, porque tampoco se trata de estar hablando nada más bien de uno. Porque no quiero convertir tampoco ese podcast en una especie como de exhibicionismo, ¿no? Nada más estar hablando de uno. Entonces dije, bueno, me voy a lanzar. Y me puse a estudiar de podcasting, empecé a ver que había muchos tutoriales, muchos podcasters, tanto en español como en inglés, Josh Green entre ellos, pues te enseñan cómo hacer un podcast, más o menos qué es lo básico, qué es el Audacity. Y como yo pues soy un usuario simplemente, pues dije, lo voy a hacer no nada más para divertirme, sino también lo voy a hacer como para superarme, porque todas mis limitaciones en cuanto a ordenadores o computadoras, son grandes y he tenido que ir aprendiendo. Y bueno, pues a base de golpes me lancé en marzo, ya de hecho ahora este fin de mes cumplo ya un año con el con justo el capítulo 100, lo cumplo el día 27. Uh-huh. Es una coincidencia, entonces pues ahí estoy, para bien o para mal. Pero el podcast es como de coaching, ¿no? ¿O así? Tampoco. No, yo cuando lo escucho es como coaching. Sí, o sea, son casos prácticos y lo que él dice, experiencias que él ha tenido. Pero bueno, yo no lo veo como coaching, yo lo veo más bien como un storytelling. Pero sí que es cierto que, a ver, que tampoco quiere aleccionarte. O sea, bueno, al menos mi concepto de coach es un tío que me llama por las noches a ver cómo duermo. O sea, yo es que lo he sufrido en mis carnes. Es que hay muchos tipos de coach. Bueno, sí, sí que es cierto que hay un componente de coach de management. O sea, que llevas un año solo y ya estás ahí. Además, un año, sí. Ahora a final de marzo cumplo el año. Y de hecho voy a confesar una cosa, pero bueno, me da pena. Es que les he copiado a todos. A cada uno le copio una cosa. A Zuna le copio una cosa. A aquel americano le copio otra. Yo ahí voy copiando cosas y las voy metiendo. De hecho, por ejemplo, a estos amigos de... Bueno, ya ustedes bien conocen a todos los podcasts de historia. Pues también dije, también les voy a copiar. Voy a poner una historia y pongo cosas de... He puesto capítulos de la historia de los Estados Unidos. Uh-huh. Y algunos eventos o personajes históricos y los aplico al management. Entonces dije, bueno, yo conocía esta historia, la voy a poner y la historia pues vende mucho. Claro. Y obviamente esos capítulos son los más escuchados, los de historia. Y bueno, sorprendentemente voy tratando de decir, este le salió muy bien, este podcast le salió muy bien a, no digo nombres porque van a decir que me van a venir aquí a tratar de monetizar. Y bueno, pues le copio algo y funciona. Pero siempre tratando de tener un nicho. Ahora, les gusta mucho esa palabra ahora. Claro, sí. Antes era endogamia, luego era monetizar, ahora es nicho. Ahora es nicho, sí. Sí. Es verdad, vamos cambiando de palabra. Y muy bien, fíjate, estoy entrando a su sitio que es de managerspodcast.com. Sí. Está muy ordenadito, tienes ahí tu cabecera muy bien hecha acerca del blog, el Gold Stitcher, iTunes, iVoox, podcast, contacto, categorías, un reproductor muy sencillo y funcional, por supuesto, etiquetas, o sea que ya vieron, muchachos, sigan los consejos de Gustavo, aunque él dice que sigue los nuestros, pero no, al revés. Porque tú estás en portada con el logo gigantesco, felicidades. Gracias, aunque ya por ahí alguien me dijo que estaba un poco feo. No me siento, porque yo les mandé otro que estaba más feo, yo creo, porque le digo a mi hija que tiene 12 años, oye, ¿ya viste que me pusieron esto? Me dijo, eso está horroroso. Y le dije, pues yo mandé este, pues está peor. Pues mira, rompe toda mi teoría. En el chat, teoría, bueno, ahorita que te digo rápido del chat, porque aquí tienes un fan empedernido en el chat que es lector. Dice, el podcast de Gustavo es de esos pocos que los puedes escuchar desde el niño hasta toda la familia y de cualquier inclinación religiosa. Un saludo, estimado Gustavo Pérez, y unos simbolitos de caritas raras. Gracias, saludos al lector. Ahora sí, sí. Pues mi teoría era, de como no entiendo cómo van los rankings de iTunes, digo, bueno, pues debe de ser el truco la portada. Si la portada es chula y luego entran y tienes un contenido regular cada semana, pues puede ser que estés ahí. Pero no, está roto mis esquemas. No, a mí también completamente. Y me da vergüenza porque pero, aparte... Pero oye, enhorabuena por estar ahí en logo gigante, ya me gustaría. No, hay que tocarle el culo al pod para salir en iTunes. No hay problema. Hay que mandar, hay que hacer una campaña ahí de correos electrónicos y decirles que me escuchen, aquí estoy, y por favor denme una oportunidad, ¿no? Hombre, para nosotros es un honor, aquí hemos tenido gente lo que veo viendo el portal de iTunes de él y los que más o menos hay, que hay una cosa que se repite mucho, y también en base a mi experiencia con el efecto punto primario, ¿no? Lo que estamos en punto primario también estamos en portada en chiquitín, punto que primario. Hay una cosa que sí que le gusta a iTunes, que es la regularidad y siempre el mismo tiempo. O sea, si tu podcast es de media hora semanal, pues media hora semanal a muerte. Ah, sí. O sea, sí, si tú harías eso, ya empiezas a desaparecer de iTunes. Sí, es cierto. Le gusta que seas como una parrilla de la tele, por decirlo así. Puede ser, fíjate que, por ejemplo, yo nada más estoy básicamente en iTunes y en iVoox. traté de entrar a Spreaker, pero oí a un podcaster americano que dice, si estás en todos lados, trata de estar en todos lados, pero no al mismo tiempo. Y bueno, obviamente no tengo tiempo de atender, igual también las redes sociales, estar en todas las plataformas. Entonces intenté entrar a Spreaker y bueno, no lo actualizo. Y dije, voy a tratar de estar en iTunes nada más y en iVoox. Y particularmente en iTunes no entiendo el algoritmo. Ya en iVoox empiezo más o menos a entender por dónde más uno, los elementos que uno necesita cumplir para más o menos aparecer, tener un poco de visibilidad. Pero en el caso de iTunes, la verdad que no lo entiendo. Por ejemplo, bueno, yo en iTunes estoy ahí en negocios, en la división de negocios, y hay un podcast americano que es el de Harvard Business Review. Siempre en España, en la lista de episodios, tiene varios. Siempre está, tiene tres en los 10 primeros puestos, y de ahí hasta el 200 tiene como 20. Entonces digo, ¿cómo es posible que en España escuchen eso cuando en iTunes, en iVoox ocupa el lugar 30,000? Casualmente esta semana ocupa el 6,000, pero creo porque yo lo soy el único que le da ahí clic. Entonces, y luego hasta para probar, le voy a dar un clic de aquí, de un ordenador, y voy de un ordenador a otro, y voy dando mis clics, ya lo sumo. Estás en una estadística. Y veo cómo va subiendo, y digo, ¿cómo es posible? Yo realmente iTunes, no creo, bueno, es lo que todos aspiramos, estar allí, pero realmente, pues yo aspiro a estar en la página, pero de los Estados Unidos. Muy porque, bien. Pero aquí realmente la fuerte es Spreaker y... Bueno, pienso yo, ¿no? Y iVoox, ¿no? iVoox me parece la plataforma más seria en cuanto a esto, ¿no? No sé qué decirte. Tenemos en el chat ahora un debate encolerizado sobre gusanitos de gelatina, gusanitos con tarjetas, chetos. Las muchachas, este 13% de la podcastfera está solamente pensando en los chuches. Ya lo decía Rajoy. Pues hay que hacer un podcast de chuches. Hay que hacer un podcast de chuches. Al menos debe ser lo que los les gusta. Chuches, claro. Volviendo a la temática de tu podcast, por ejemplo, tú que eres un experto o al menos intentas compartir tu experiencia, ¿cuál crees que es ahora la tendencia en liderazgo, en el management? ¿La que está basada en la inteligencia emocional o volvemos a tácticas de ordeno y mando? No, precisamente, fíjate que cuando empecé lo del podcasting, dije, bueno, voy a hacer lo que a mí me gusta. Uh-huh. Entonces, empiezo, digo, porque que nadie me limite, yo voy a ir avanzando y en el camino pienso que el auditorio me va a ir diciendo más o menos por dónde ir. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pues me gusta el podcasting y los temas de management. Y casualmente, bueno, la gente que me pide cosas me va empujando por el área de... y ahora en diciembre me fui dando cuenta, después de las J-Pod, me di cuenta de que estoy entrando, ya mi podcast se está convirtiendo en algo así como, más que management, está en el coaching de ahora lo que llaman marca personal. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, hay algo de eso, marca, y dije, bueno, y me gusta, de hecho, me he enganchado, y dije, pues yo, caray, estoy leyendo eso, leo de eso, y de eso es de lo que estoy hablando. Entonces, realmente, hay un grupo de podcasters, tanto en México y bueno, lo que es en toda la esfera hispana, en España, ese grupo de podcasting, pues me gusta pertenecer a ellos, pero ahora el mismo podcasting me está haciendo pertenecer al grupo de marca personal y hay gente que me busca ahí, de hecho, profesionales del coaching me buscan y tratan de hacer sinergia conmigo, comparten mis programas, yo comparto los de ellos y digo, ya estoy tendiendo a meterme en ese grupo. Uh-huh. Y bueno, pues yo pienso que me estoy convirtiendo en algo así como marca personal, ¿no? Mm-hmm. Sí, está bien. Eso contesta tu pregunta más o menos. Hombre, el networking, ayer lo hablamos con lo de los chicos de lo que Einstein nunca explicó, que una de las cosas más importantes del podcasting es el networking, con tus oyentes, con otros programas, sin llegar al abuso que caigas en la famosa endogamia esta que estás como todo el rato hablando de otros, pero... Ese networking y compartir y ayudarse y promocionarse unos a otros, yo creo que es el punto más, la base más importante claro. del podcasting que no tiene la radio. Primero que no lo hacen porque es competencia. Y aparte es como las esferas, ¿no? O sea, es como los podcasts de series o los de videojuegos, ¿no? ¿Recuerdan esa de promo podcast de esa chica? que de repente no están como que en nuestra esfera, pero entre ellos son muy conocidos. Esa, ¿no? Esa chica es Cori, la de los gusanitos. Ah, gusanitos, Cori, saludos. Pues bueno, ya vieron, o sea, entre ellos ven que tienen sus propios premios y el Luigi y no sé qué cosas. Entonces yo aquí en Gustavo es lo que veo, porque son contenidos de calidad, es una persona seria, es una persona que sabe lo que está hablando. Y, por ejemplo, en iVoox, o sea, que él se centra específicamente en esa plataforma, pues yo aquí, por ejemplo, entro a su episodio 94, publicado hace 3 días, con 1,400 descargas, 3 semanitas arriba, comentarios, y tú les respondes, ¿no? Eso es algo importantísimo, muchachos, porque ¿cuántos de nosotros a veces te dejan un comentario donde sea, en Spreaker o en tu mail o algo, y a veces no les haces caso? Y aquí veo que, por ejemplo, un tal José Luis Romero escribe algo y Gustavo le responde de inmediato, ¿no? Entonces, eso es muy bueno y felicidades, señor. Ah, muchas gracias. No, y de hecho, por ejemplo, mucha gente hasta me piden cosas. Dos personas concretamente me pidieron, oye, ¿no puedes tocar el tema de conflictos en el trabajo? No. Y entonces empecé, y bueno, dije, pues sí, y empecé a poner mis experiencias de conflictos y ahí iba viendo uno cómo sube la audiencia, ¿no? En función de hacer lo que ellos me piden. Y bueno, lo que no se debe hacer nunca, eso es, que ha habido experiencias, criticar a las personas, a compañeros de trabajo o poner nombres en concreto, pero bueno, sí que es bueno pues decir experiencias que ha habido. La verdad es que pues eso, lo que tú decías del personal branding, lo que es la marca personal, sí que es algo que cada vez es más habitual, muy recomendable, y hay, además del podcast, hay mucha bibliografía relacionada con el tema. ¿Tú recomiendas, o sea, de ya sé que queda un poco feo, pero digamos de tu terreno, ¿te has inspirado en alguno en concreto? ¿Crees que hay alguno, por ejemplo, que le puede interesar también a los oyentes de podcast de management, de los que escuchas o sabes que hay por ahí? Bueno, por ejemplo, uno que todos conocen muy bien, Aristo Mejide. Sí, se puede considerar. Se puede considerar. Él escribe mucho, bueno, ya lleva 3 libros de personal branding, entonces, bueno, él basa su éxito en molestar a los demás, como dice él, ¿no? Sí. Entonces dice, tú tienes que molestar siendo respetuoso, ¿no? Entonces que tu presencia moleste y bueno, así es como él ha ido construyendo su imagen, a base, siendo respetuoso, pero construyendo su imagen así, bueno, ya sabes cómo es él, sí. Es el chico malo ahí del plató donde se presenta, pero él da conferencias de personal branding. Y yo todavía no me aviento a poner algo que moleste a los demás. Se me ocurren cosas y dije, no se trata de así, de caer mal, ¿no? Y como dices, no hablar mal de los demás, ¿no? Eso, yo creo que todavía no he hablado mal de ninguno de mis ex jefes. No, se te ocurre. Podemos acabar muy mal, ¿eh? Ni tampoco hay que hablar mal de las exnovias, ¿verdad, Sune? Es algo que no se debe hacer. Yo no hablo nunca, no me mires. Soy yo el que hablo. Ah, vale. ¿Has tenido problemas por WhatsApp? No. Ah, vale, como muchas veces habla de tu pasado y has dicho eso, digo, a ver si es que por ahí no, va la cosa. No, que yo sepa no. Vale. Bueno, el otro día me miraron mal, pero no sé si es por eso. En fin, voy a cambiar del tema. Bueno, pues Gustavo, pues ¿sí? Muchas gracias por haber venido a WhatsApp. Y en todo caso, comentar el Twitter que tienes. Coméntanos, di a los oyentes tu Twitter para que te puedan seguir. Un Twitter que también, por cierto, es muy activo, que linka con interesantes artículos y que yo personalmente los leo. Sí. Y los redifundo. Sí, mira, capitán, incluso te voy a decir una cosa de Twitter, bueno, ya sé que ya tengo que cortar, pero te iba a comentar de Twitter. Dime. Hay dos personas, hay dos personas concretamente, una chica, una es mexicana y otro es aquí español. No me siguen en Twitter, pero comparten absolutamente todos mis contenidos. Como ellos se dedican al personal branding, ajá, cuando van viendo que cierto contenido les sirve, ellos incluso meten fila de 20 o 30 tweets de golpe, los programan y salen 20 o 30. Entonces quizá alguno puede decir, oye, este spam, Entonces tú no los seguirías. Yo los sigo a ellos porque realmente esos 20 o 30 todos son muy útiles, los voy guardando y me los quedo, pero otra persona que le moleste pues quizá no los sigue. Pero estas personas comparten todos mis todo lo que yo hago y bueno, se los agradezco, no me importa que no me sigan, pero comparten todo y te digo que cuando que es fuerte debe. ¿Se escucha? Sí. Se escucha. Algo ha hecho yo. Ya es que estaba preparando bueno, pues, lo siguiente, pues pero sí. Eso era todo. Bueno, mi Twitter es @podcastmanager y pues nada, estoy ahí en iTunes y en iVoox. Buenísimo, te mando un saludo a Abel el Tecniquito y te dicen sí, maestro gracias, Gustavo Pérez. Tiene muchos fans aquí en Podzap, veo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Nos vemos en JPod Zaragoza, ¿vendrás? Seguro, ¿no? Seguro que sí. Bueno, bien. Ahora ya en ese JPod ya no estaré tan ocupado, ya podré estar por la gente. Ya. Que el pobre me paró ahí en la puerta y iba yo, no sé, sí. Creo que iba a buscar los premios. No, Asune lo agarraron tres chicas y se lo llevaron ahí a la parte de hasta atrás y por eso fue que me... El 13% de JPod. El 13% de JPod se lo llevó. En todo caso, para ese 13%, Gustavo, trae azúcar, trae gominolas, que veo que las pone a 100. ¿Quieren gusanitos? O sea, el azúcar, el chocolate es el truco, es verdad. El chocolate y el azúcar. Tienes razón, mi mujer cuando hace dieta no toma azúcar y chocolate está cabreada. De hecho, hoy estaba cabreada y dice, voy a tomar chocolate. Y yo me he ido. Muy bien, pues un placer. Muchas gracias, Gustavo. De veras, nos la pasamos muy bien. Y pues vamos a seguir tus tips, que todos tenemos que aprender de todo mundo. No, pues muchas gracias, venga. John, Capitán, y Sune, y Andrea, ¿no? Todavía está ahí Andrea, ¿no? Sí, lo único que no he intervenido mucho porque os he visto tan enfrascados en la conversación que... Es que estaba con las chuches liadas. Bueno, también, es cierto. Estabas ahí hablando está atendiendo de gusanitos y limonadas. Alguien tiene que atender al chat, hombre. También. Claro. Ya. O sea, no, es que ahora están hablando de Candy Crush en el chat y que si Bad Piggies y que yo juego el Saga y yo King of Fighters. La audiencia de WhatsApp. Comentar que Gustavo fue, sabéis que el Spriki es siempre nuestro próximo invitado. Pues fue el Spriki del pasado. Ajá, programa. Correcto. Es decir, si os descarguéis el programa 74 y escucháis ese último invitado apitufado, es Gustavo. Aunque cueste creerlo, es Gustavo. Se parece la voz, es casi como la que tengo. Alguien me dijo, oye, ¿no podrías subirle un poco a la voz porque soy muy aguda? Y lo que me dijeron hace rato antes de que lo lanzáramos es lo que me critican. Pero yo no tengo una voz mediática como la de Josh Green, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Bueno, pero oye, tú eres portada y Josh Green no. Prepara un latigazo. Sí, sí. Creo que la... Venga, ahí. Pues, Gustavo. Haciendo amigos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas intempestivas y encima nada, nada. Has hecho esperar porque hemos tenido algún problema. Decir técnico. Que soy un baby podcaster en ese sentido. Pero no por mi edad. Ese es Gustavo. Es Gustavo. No soy un experto. Además, es que hacía gracia el Spriki de Gustavo porque dice, yo no soy muy conocido, yo no soy, la gente no me conoce mucho. Y claro, con voz de apitufado sonaba incluso como un poquito de pena. Pues no, estamos hablando de un señor que es portada. No, yo no soy conocido, está. Es que claro, claro. Los más modestos son los que llegan arriba. La gente está, hemos jugado al despiste. Pues sí, señores. Pues muchas gracias, Bueno, Gustavo, muchas gracias, Gustavo. Pues, sí, pues encantado, Gustavo. Muchas gracias. Saludos ahí a todos, también los del chat en directo. Buenísimo. Pues un abrazo y seguimos aquí en WhatsApp. No se vayan todavía. Aún hay más. Efectivamente, no se vayan todavía. Y en este momento, pues hablando, ya hablaron de las JPod. Y les recordamos que hay un maratón, para lo cual vamos a poner la siguiente promo. Así que venga, promo. Cuando crees que no puedes es cuando más fuerte debes ser. ¿Estás preparado? Prepara tu mente, prepara tu cuerpo y prepárate para 5 horas de podcast ininterrumpido de los creadores de las Podcast Ambier y las Podcast Ambermú. Desde el otro lado del Ebro, Maratón Benéfica JPod 15, día 29 de marzo de 5 a 10 de la noche, con entrevistas, participación de podcasters y mucho, mucho humor. Necesitamos tu ayuda y lo sabes. Maratón JPod 15 Zaragoza, 29 de marzo de 5 a 10 de la noche en nuestra cuenta de Spreaker. Estás escuchando Podzap, el podcast donde salen todos los demás. Todos los demás. Pues ahí hay que estar en esa maratón para las JPod 15. Todos sí, ahí. Que preparen sus PayPals. Yo creo que no voy a poder escucharla. Tengo el cumple de mi peque, pero bueno. Ah. Creo que salgo de invitado en algún momento. Me fugaré a algún lavabo con el Skype. El 29 de marzo. Domingo que viene. Domingo de Ramos. No, domingo que viene. No, el otro domingo. El otro. Ah, pues yo no voy a poder porque estoy fuera. Pero además. Estoy con una compañía muy especial. Estos dos señores no van a poder estar, van a estar en compañías muy especiales, ucranianas, esperemos. No. Nacional, perdón. Bueno, este nacional. Año hay que. Yo voy a. Visto el año pasado, voy a dar bastante pasta a JPod porque hace ILU y además se necesita ese dinero. O sea, si estáis en el chat o oyentes de Podstar, prepararon que sea 5, 10 euros, 20. Sí. Exacto, lo que os gastéis en chuches. Pues no, no, exacto, no os lo gastéis en chuches. Que Cori no vayas por ahí, no vayas por ahí. Gusanitos, si tienen gusanitos, chicas, de comer, pues los venden o algo y apoyemos a las JPod. Ahí voy a estar un ratito también. Cori nos estaba hablando en el chat, que ahora en breve estará aquí, supongo, conectada a Skype, que de una manera de hacer marketing, dice que cuando hacen directos ponen, regalan bolsas de gusanitos en los que al abrir sale la tarjeta de Hot Factory. Y entonces, ¿esto qué es? Y entonces la gente ve, ¿podcast? ¿Esto qué es podcast? Lo tiran y siguen comiendo, pero ya tienen ahí el mensaje. Además, los gusanitos están hechos con ese tipo de grasa que se te apodera del cerebro y hace que tengas que ir a vaciar la bolsa. Yo creo que es algo que... ¿Te puedo contar un chiste? ¿Son las 12 ya? Sí. No, quedan 4 minutos. Ponemos los rombos. Tan. Que te conozco. Ay, Dios. A ver, cuenta. Esto es un hombre que llega al médico y dice, doctor, mira lo que me pasa. Ay, no, ya me lo sé. Tengo el pene naranja. Y dice, a ver, que lo que no puede hacer es ver porno y comer ganchitos a la vez. En fin, bueno, ¿hay invitados nuevos o...? Teníamos que tener una sección de JPod, pero hemos tenido tantos invitados que hemos declinado la oferta y no les hemos dicho nada. Otro día que vengan los de JPod a explicarnos. Sí, correcto. De hecho, pero tenemos algunos cortes, si quieren los escuchamos. ¿O no? Bueno, yo, a ver, hacemos un breve saludo porque se han incorporado mucha gente al chat. Tenemos a Drid Reznik, a Abel el Tecniquito, a Canal Osera, Individuo, Fernan Hash, que cuando ha oído la palabra cerveza se ha incorporado como un resorte. Tenemos también a Gatuna on Fire, que desde el sur le recordamos que hay jornadas de podcasting en Andalucía. Y tenemos, pues, a Cori. Bueno, este es el grupito que tenemos. Vamos a pasar a la sección de Andrea, si no hay inconveniente. No hay inconveniente. No hay inconveniente, Andrea. Pues, Andrea, mira, así en crudo, sin entradilla ni nada. Andrea, ¿qué nos vas a comentar? Aquellos maravillosos podcasts. Y si no era esa la entrada, ya la puse. Bueno, da igual, aquellos maravillosos podcasts o aquellos podcasts maravillosos, ¿no? También nos sirve. Pues nada, hoy quería hablar sobre una iniciativa muy chula que se está dando aquí en mi tierra, en Alicante. Ya estuvo María Santonja hablándonos sobre que se iban a hacer unas Pod Night. Y la cosa ha ido cada vez a más. Y no sé, ha sido una experiencia muy refrescante, muy chula, porque por lo menos a mí me ha permitido conocer a muchísima gente a la que me sonaba haber visto en algún evento, en alguna feria, pero que no las tenía ubicadas dentro del podcasting. Y tiene pinta de que se va a crear algo bastante grande. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. Y tenemos con nosotros a algunos integrantes de esas jornadas, de esos Pod Nights. ¿Con quién tenemos nosotros? Tenemos a Canal Osera y a algún integrante de Hot Factory. De Hot Factory, sí. Hola, buenas noches. Correcto. Hola. Hola, buenas. Hey, ¿cómo estamos? A ver, ¿quién hay? Están Marco y Corina. Sí, yo soy. Perfecto. Ajá. Muy bien. Sí. Oye, esto ha quedado niquelado, ¿eh? Si supieran que los acabamos de llamar hace escasos segundos. Pero no lo vamos a decir. Disculpas de Mariluz, de Canal Osera, pero es que a las 6:30 suena el despertador y ha tenido que irse a la cama. Oh. No, y gracias por estar aquí al otro, que ya son horas intempestivas. Que sepáis que Canal Osera es un podcast que realiza este señor con su mujer y su hijo y es muy chulo para todas las edades. Es una pasada. Pero reseñan de todo tipo. No es un podcast infantil. No, yo pensé que era un podcast infantil, pero no. Un podcast para todas las edades. Que no es lo mismo, ¿eh? Lo puedes escuchar tranquilamente, pero con tu hijo en el coche, sin pensar que van a soltar alguna barbaridad. No llevamos sé, mucho cuidado de evitarlo. Y también tenéis un videoblog, ¿no? ¿Me suena a mí? Tenemos muchas cosas. tenemos una parte que es, la llamamos Osera TV, donde hacemos reportajes, vamos por ahí con la cámara, con nuestro micrófono, vamos haciendo entrevistas, lo hemos hecho en el Salón del Cómic, lo hemos hecho en algún evento que hicimos en unos cines, una presentación de una película. Luego también tenemos una sitcom por YouTube. De momento solo tenemos 3 capítulos, que bueno, cuesta mucho trabajo y queremos ir haciendo más, pero nunca encontramos tiempo. La de los 15 años. Luego tenemos la de los 15 años, sí. Correcto. Y también tenemos a Cori, ¿verdad, Andrea? Hola. Correcto. Aquí tenemos a Cori, integrante de Hot Factory. Y bueno, una de las que está llevando, según tengo entendido, la iniciativa de ir creando la Alipod, ¿no? La Asociación Alicantina de Podcasting. ¿O sí. Estoy equivocada? Sí, ¿no? No, ¿verdad? No. Vale, cuéntanos esto. ¿Cuáles son los pasos para pasar de estar en vuestro mega nicho de videojuegos hacer una quedada de podcaster y decidís hacer una asociación de podcasting? Bueno, primero empezamos de que nosotros llevamos haciendo muchos crossovers y directos, sobre todo este último año, en la temporada 3. Y entonces ya nos hacemos un grupo de amigos. Lo que pasa es que, bueno, menos nosotros que tratamos otras temáticas, casi todos de videojuegos solo. Y de ahí ya surgió la idea. Y cuando en el Salón del Cómic de Alicante nos reunimos un montón, porque éramos perfectamente más de 50, pues ya iba surgiendo la idea. Lo que pasa es que no nos movíamos y no estábamos informados. Y al final ya se ha hecho. Es curioso porque ellos son, por lo que estábamos hablando antes de la famosa endogamia, un grupo completamente que bastante numeroso y que funcionaba completamente al margen. Yo estuve en el Salón del Cómic de Alicante y se dieron premios, estaban ellos organizados y no sé, que convivan varias comunidades de podcasters y que no sepamos prácticamente nada unas de otras, pues tarde o temprano. Yo digo que el podcasting es como las pelotitas estas de Google Plus, ¿no? Que dices familiar, no sé qué, al final algunos que se unen. A ver, el problema del, sí, de hecho, contesto primero, Andrea. El problema del Salón del Cómic fue de que habían dos partes de podcast organizadas por gente diferente. Entonces, correcto. ¿Qué hizo? Que la gente que llevaba toda la sala de podcast de videojuegos estábamos en una sala aparte donde solo estábamos nosotros y todo el día nosotros. Y después estaba la gente que organizaba los podcasts de otras temáticas que se emitían en el auditorio, en los huecos libres, pero no nos tropezábamos. Hasta que el Fraggle Rock mayor, ¿no?, cogió la mochila y dijo, voy a salir fuera y voy a ver qué hay allí. Sí, o sea, nos tropezábamos por ahí, porque, por ejemplo, se dieron los premios que daba el Che Juega a los podcast de videojuegos, pero es que solo estábamos nosotros. Bueno, yo allí, de videojuegos. A mí me sonabais todos vosotros porque estuve viendo los premios, pero me dio mucha penita porque fueron a última hora con el altavoz de vayan abandonando el recinto que va a cerrar y no sé, y me dio la sensación de que, jolines, si esto se hubiera sabido un poquito, pero bueno, ahí está, podemos ir mejorando año tras año estas experiencias. Pero bueno. A mí lo que me da más rabia, ¿no? Pero bueno, que me sabe mal, es que, por ejemplo, en Alicante se hacen JPod, pero luego, al cabo de un par de años, se entera mucha gente de Alicante que allí se han hecho. A María Santonja la pasa lo mismo. En Barcelona pasa lo mismo. Yo sí que lo sabía. ¡Ay, no fuiste! Antisocial, antisocial. Como no había chuches, claro. Que no conocía a nadie y me daba palo. A mí me pasó lo mismo. Nosotros no sabíamos ni lo que era una JPod de esas. O sea, yo no sabía ni lo que era el podcasting, entonces. Espera, ¿cómo decidís hacer? ¿Cómo decidís hacer cada programa? ¿Qué canal lo será, por ejemplo? Que... ¿Cada programa o...? No, el programa. Programa decir, vamos a hacer un programa. El proyecto entero. Sí, o sea, ¿sabías lo que es el podcast o dices, vamos a hacer un programa? Un amigo le habían dejado una mesita y me dijo, vente y hablamos un rato de cine y tal, y de cosas friki varias. Y bueno, lo hicimos, yo me lo pasé muy bien. Lo grabamos, está por ahí, en el despacho del doctor Beckman, y ya no me volvió a llamar. Pero a mí aquello me moló, y entonces lo que hice fue, pues, como vender, yo montarme mi propio podcast. ¿Con quién? Pues con mi familia. Es una excusa estupenda, pues, para pasar un rato. Era una apuesta un poco arriesgada, pero, pero ha salido muy bien para nosotros. Y el peque bien, ¿no? El peque va cogiendo soltura. El peque genial. El peque cada vez, al principio era un poco duro porque había que escribir todo el guión entero del programa. Entonces, luego escucharlo ahora mismo en sus programas es incómodo porque suena muy robótico, muy artificial, pero eso le sirvió y a nosotros también, pues, para ir cogiendo la soltura de que ahora, pues, lo dejamos un poco libre. Nosotros tenemos un guión, pero ya no un guión que se lee, sino un guión con ahora vamos a hablar de esto, ahora vamos a hablar de otro, tenemos estos actores. Y cuando él cuando le preguntas ahora qué quiere ser de mayor, ¿tiene que ver algo con los micrófonos o le da igual? No, él va más por el tema de la informática de momento, porque bueno, su madre es informática, a mí me gustan los ordenadores y tal, y en casa siempre estamos rodeados de pantallas. ¿Y en el cole? Y a él le gusta mucho. ¿En el cole dice que hace podcast o yo grababa con vosotros y luego ya va a su rollo? No, en el cole le ha pasado una cosa muy curiosa, porque en clase ahora mismo le encargaron, separaron por grupos para hacer un programa de radio, y él me viene un día y me dice, sí, yo en mi grupo me voy a encargar de la música. Y digo, chico, tú encárgate de lo que quieras, pero tú eres consciente de que esto es lo que haces todas las semanas y que tú sabes bien, mejor que nadie, esto. Y entonces él se dio cuenta de que lo que hace es un programa de radio, cuando se lo expliqué, y ya se animó, y ahora ya está liderando el grupo, ya ha llevado guiones, se los ha enseñado a la profesora, porque decía que la profesora no sabía, les estaba explicando el guión y no se los explicaba bien, entonces ha llevado los guiones que hacemos nosotros, y ya, ahora sí que se ha animado. Pero claro. No, el tema del podcast, el tema del colegio lo tiene un poco separado. Y los chicos de Hot Factory, como siempre se acaba diciendo lo mismo, ¿no? No, reunimos para hacer el friki, pero bueno, algo más tiene que haber. A ver, el programa... A ti te prometieron chuches. Allá que voy. Que no. A ver, el programa, Adri, llevaba haciendo más podcast desde que tenía 14 o 15 años, que lo hacía pues con sus amigos de siempre. Y dio la casualidad de que él y Álvaro se juntaron en la misma radio porque los dos estaban haciendo un magazine, les ficharon y pensaron en hacer un programa de lo que les gustaba, y de allí surgió Hot Factory. ¿No será Radio Artegalia? No, correcto. Fue Radio Juan 23. Ah, porque digo, Radio Artegalia es una cuna del podcasting que estoy descubriendo que no veas. Hay un montón pero de... Pero, a ver... Bueno, ¿qué te iba a decir? Me suena a mí Radio que cuando... Juan 23 y Radio Artegalia hacíamos muchas cosas juntos. Lo que pasa es que nosotros éramos como los jóvenes pequeñitos que están ahí. Pero Hot Factory, a los que no lo conozcan, no es hot como de caliente, ¿verdad? Es de otro. No. Es el planeta helado de Star Wars. La fábrica caliente. Es hot. Pero que lo que iba a comentar es que la gran mayoría de los podcasts que nos reunimos en las primeras Pod Night eran hijos de radios de las dos radios locales de Alicante, y que casualmente, por lo típico, que no les acababan de gustar las condiciones que les ponían y empezaban a trabajar por libre. Y no sé si eso se da en otras comunidades del país, ¿no? Radio Topo. Ocha. Algunos sí que, yo creo que sí que poco a poco van saliendo. Lo que pasa es que es lo que decimos, que no saben qué son podcasts. Ellos hacen su programa de radio y ya está. Y como lo emiten en su radio, pues no se preocupan por más. Es lo que hablábamos el otro día de formato podcast. No es lo mismo hacer un podcast que hacer radio en formato podcast. Bueno, en este caso sí, ¿no? El debate se amplía. Hombre, sí, me gusta que me hagan esta pregunta. Claro, no es lo mismo que los 40 principales los suba podcast que Hot Factory grabe en Radio Artegalia y los suba podcast. Eso sí, sí es podcast. Pero es más, que hemos estado ahí. Nosotros estuvimos en Radio Juan 23, luego en Radio San Vicente, que sí que se emite por FM, y nos fuimos. Y ya está. Y somos por libre. Vosotros salís en directo, porque ¿verdad? Porque nos dejaban decir tacos, ¿no? Claro, hombre, es un tema extenso. Radio Juan 23 y Radio San Vicente, pues, ya me dirás tú, solo te falta. Radio Rocco, ¿vale? No encontraban su sitio. ¿Cuándo se publica esto de Hot Factory? Porque yo quiero escuchar algún directo, que creo que salen por YouTube y nunca sé cuándo. Sí, salimos por Twitch. Pues mañana emiten. Twitch es no una cosa de vídeo. Ah, estaba pensando en una golosina. Mañana. Pues eso nos interesa. Pero yo no estoy y normalmente entonces, cuando se puede encuadrar. Entonces no lo veo. Lo tienes enamorado, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, entonces no lo veo. Si no sabes. Es que yo no he hecho nada, que me estoy poniendo roja. Pues, saco unas velitas. No, bueno, luego echáis todos a la llamada y nos quedamos. Luego a la que tenía, pues mira que cenando en la Spot Nights tenía Andrea al lado. ¿Cierto? Sí. Claro, ¿cómo fue la Spot Nights? Explicarnos, Andrea, haznos tu. Sí, tu porque esto es Andrea tal y aquí estáis. Es broma. Se meten todos en medio. Venga, sí, Andrea. Ya aquí, yo digo, esto es terrible. Bueno, nada, las Spot Nights fueron muy bien. Primero, ¿qué fue? No, 19 personas, ¿no? ¿En Canalejas? Sí, y empezamos ahí. ¿Y dónde vamos? Claro, no teníamos encargada mesa en ningún sitio ni nada. Y terminamos en un chino, ahí los 19, pidiendo cada uno su menú, lo cual tiene bastante mérito. Y nada, y hicimos una ronda de presentaciones, estuvimos hablando temas del podcasting, bastante, sí, prácticamente muy bien toda la noche. Hasta que salía el sol. No, yo me retiré bastante pronto después de cenar e incluso me acuerdo yo que salí del restaurante con Marco, Mariluz y ¿con quién más? No me acuerdo. Y con bueno, Antonio, sí, con Antonio, el despacho del doctor Beckman. Correcto, y ya ellos, por lo que me cuentan, se quedaron y estuvieron hablando. Y la experiencia se ha repetido dos veces más. En estos dos meses, creo que fue el 28 de febrero. Una y de podríamos momento, una. De momento una, pero también estaba contando lo del San Valentín sangriento, por decirlo de alguna manera. También ha sido otra quedada por en medio. Sí. Uh-huh. Y todos están. Una pregunta que me ha venido a la mente cuando ha dicho Andrea lo del Dr. Beckman, me he acordado de otro podcast y de otra citación. Vosotros dos, o sea, los dos podcasts que están aquí, estáis en iTunes, ¿verdad? ¿O no? Sí. No sabe. Sí, no, yo no. Creo que sí. No lo sabes. Se encarga Adri. Vale, Adri no sé si está por aquí. Adri dice que tenía problemas de conexión, pero no sé si puede hablar. Adri. Muy buenas. Hola, Adri. Tenemos a sí que estoy por aquí. Al muy técnico. Buenas. ¿Cómo buenas, estamos? Buenas noches. Yo no sé nada. Yo venía a hablar de mis chuches. Básicamente. De mis chuches y mis ganchitos. A ver, Adrián, de Hot Factory. Y a todo el mundo porque pensaba que era algo que se le daba por hecho, pero se te cortó todo, Zune. Repite. Ah, vale. Que a partir de ahora voy a hacer esa pregunta a todo el mundo porque antes pensaba que era algo que se sabía que sí, todo el mundo podcast está en iTunes, pero veo que no. Entonces, ¿está Hot Factory en iTunes? A ver, sí que estamos, pero digamos que al principio pecamos un poco de inexpertos porque yo fui de los que en lugar de mandar el RSS de FeedBurner, mandó el de iVoox. Entonces estoy condicionado desde ese momento. Bueno, pero estáis, vale. Nosotros nos pasó con... Mientras no cierre iVoox, no pasará otra BlipTV ADA. Ya, pero bueno, estamos ahí con los últimos 20 programas en vez de con el feed que me he hecho ahora nuevo en el que sí que están los 100 y pico, que estoy enlazado Archive, que están los audios a 128 kilobytes, o sea, claro, es una cagada como estamos. Vale, vemos que estamos ante un podcaster pro. Sí. No de los que van a comer. Adrián se ha hecho un curso de podcasting en un momento. Archive.org. Hay que picharlo. Exacto, sí. Es que estaba diciendo nombres de podcast, Andrea, y me he acordado una conversación que escuché en un fanfiction que estaban invitados los de el camarote de los hermanos Marx, que resulta grandes también. Sí, un programa que está, creo, que en Radio Ortegalia, que dice que hace 7 años que emiten, ¿vale? Y no están en iTunes. Yo cuando lo escuché dije, a ver, hace 7 años que tienes un podcast y no estás en iTunes. ¿Qué has hecho con tu vida? Podría ser cortada. Pero a ver, es que esto, estamos entrando en otro debate. Hay gente que graba para expandir su palabra al mundo y yo soy la primera que lo hago, y hay gente que lo hace para pasárselo bien. Y lo hace de un modo muy local. No lo pongas en internet, ¿no? O sea, déjalo. Pero a ver cómo en tu decirlo, grabador, pero que no es su prioridad, me refiero yo a que no pasa nada de qué estás haciendo con tu vida. Es un poco cambio de mentalidad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Punto número uno. Los chicos del camarote es que ni se escuchan sus propios programas muchas veces. Ellos simplemente se divierten haciéndolo. Claro, ese es el concepto, que nos estamos obsesionando todos muchos en ¡ay, consigo escuchas y estoy portada en iTunes! Y hay veces que parece que se nos olvida un poco lo que significa grabar y pasártelo bien. Yo misma he estado grabando alguna vez algún capítulo, preparando y sufriendo, y llegar a terminar el día y decir, pero esto es horrible, esto es peor que trabajar. Por lo tanto, no sé hasta qué punto te compensa el perder de vista lo que significa disfrutar llevando a cabo tu hobby. Se la ha llevado ya. Es un hobby. Se la ha llevado ya. Es que nadie ha dicho lo contrario. No, pero me refiero yo a lo de qué estás haciendo con tu vida. Es lo que está haciendo Marco. Que no es que se me haya ido la olla, es que sencillamente pues no se te pasa por la cabeza, no se te ocurre. Es como el que va a grabar en su radio local y le escuchan 200 personas. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Claro, pues si estás en iTunes te escuchan 400. No tiene por qué, tampoco. Estar en iTunes no condiciona que te escuche, al menos en la sensación que por lo menos a nosotros en Hot Factory me da, nunca hemos llegado a estar mirando los tops solo de videojuegos. Normalmente nos movemos del 100 para... Bueno, estar en el top es muy difícil. Sí te ayuda. Lo que pasa es que tener tu podcast en iTunes hace que beban de él los podcasters. Muchos de nosotros escuchamos podcasts en Pocket Cast, en Downcast, qué sé yo. Y si tú ahí escribes el nombre de tu podcast, lo toma de iTunes. Por eso es importante. Claro, es por facilitar que si alguien diga dónde te puedo escuchar, que salga más fácil. No, pero yo lo tengo comprobado y a nosotros nos cogen directamente de iVoox el feed. Porque, por ejemplo, yo utilizo, te lo voy a decir ahora mismo que lo compruebo, Podcast Addict. Y te coge cada vez que buscas directamente el feed de iTunes. Es cierto que hay algunos que directamente aparecen de iTunes, pero en nuestro caso no. O sea, según por lo que estoy viendo últimamente, iVoox está apareciendo también en los podcasters. Sí, el de algunos sí, pero por ejemplo de Spreaker y esto, no, solo ahí. Pero bueno, es simplemente diversificar y que pues tu trabajo, tu contenido, tu exacto, tu afición. Y no quita lo otro que ha dicho Andrea, claro, que por si hubiese ido, ya sea, puedes seguir divirtiéndote y querer que te escuchen más. Claro, eso es todo. Yo de todas maneras, con esto de las escuchas, tenemos una anécdota. Esta semana nosotros nos curramos el programa, hacemos los guiones y tal, lo hacemos entre los tres, y nuestras audiencias son pues bastante escasas. La semana que llegamos a 120 descargas entre todas las páginas, somos felices. Marco, ahora que ha salido en Podzap, esto se va a disparar. Ya, te lo digo ya. Claro. Bueno, pero es una cosa que está la puerta. Es una cosa que al principio nos obsesionaba, me obsesionaba sobre todo a mí. Ahora, pues yo ya, si hay 120 personas a las que cada semana se preocupan en escuchar mis locuras, yo ya es casi una responsabilidad. Pero es que hace un par de semanas nos ponemos Mari Luz y yo, vemos la película de 50 sombras de Grey, y en vez de ponerla a comentar, soy calzonazos, ¿qué le vamos a hacer? Me río porque vi el tweet que me pasa que me pusiste @ en plan escucharlo, y luego lo busqué en vuestro, en el podcast, y no estaba. Digo, esto lo han subido en otro sitio. Está oculto. Oiga, ¿no? En el chat le están dando la razón a Andrea, déjenme decirles. Dice Temperita más uno, Andrea, yo no tengo en iTunes nada, mi feed es de Spreaker, y aunque soy informado, el tema del feed me atropella. Jan Bedel pone: de acuerdo con Andrea, estamos demasiado enfocados a descargas, promoción, estar en todos lados, búsqueda de audiencia a toda costa. Take it easy. Mira, qué raro. Sí, eso es lo que decía, tanto buscar audiencia y luego hacemos el de 50 sombras. Eso, como ha dicho Sune, ni lo metimos en el mismo canal de Osera porque no queríamos que se mezclara porque este era de adultos. Lo subí a iVoox, pues por subirlo, digo, esto no lo va a escuchar nadie. Va entre iVoox y Archive por más de 1,000 descargas. O sea, sin anunciarlo, sin promocionarlo, sin publicitarlo, solamente porque va de lo que va. Más de 1,000 descargas. Entonces ya digo, bueno, pues yo hago lo que me gusta, me divierto y ya lo escuchará la gente que quiera. Claro. Veo que está la gente en el chat siguiendo y aportando muchas ideas al respecto. Sí, no los leemos, por cierto. Y no los leemos. Por ejemplo, nos dice el lector que existe un amigo, Serge, que graba para él mismo, lo dice en cada podcast. Luego hay una chica que también graba y dice que graba para hacerse a mí misma de 10. Se cortó un poquito, pero decía el capitán que existe un amigo Serge que graba por él mismo, lo dice en cada podcast. Luego una chica que también graba, dice que graba para escucharse ella misma dentro de 10 años. Miren, pues bueno, hay podcaster para todo, está muy bien. Sí, sí, tanto. Pero... Dice, sí, más o menos es lo que estamos hablando. Perdona, sé que te he cortado. No, veo que Dri ha puesto un mensaje y dice lo que digo yo, que estoy de acuerdo con la obsesión de las estadísticas, pero es totalmente compatible una cosa con la otra. La obsesión es relativa. Si no subes, no te vas a cortar las venas. Sí, claro. No pasa nada. De hecho, aquí en Podzap no nos escucha nadie y lo seguimos haciendo con mucho cariño. O sea, no... Y maltratamos el feed y hacemos mil... les ponemos de repente 20 capítulos. Exacto. Sí, cierto. No, maltratamos el feed. Somos los maltratadores del feed. No, pero mira, fíjate, ahorita... Con orden de alejamiento, ya verás. Está muy bien. Ahorita tenemos, por ejemplo, a 90 personas están escuchando en directo. O sea, mira, que está bien. 90 personas en directo. 90. Y esto es, por ejemplo, solo de Spreaker, ¿no? Todavía nadie está tocando el feed ni nada. Y una vez que termine esto, pues bueno, ya lo va a tomar iTunes, lo va a tomar iVoox, lo va a tomar mi abuelita en un café. O sea, que en todos lados va a aparecer. Saludos a la abuelita de ellos. Saludos. Gracias por escucharnos. Bueno, ¿y cómo fue el... después de hacer ya vuestras cabalas, intentar dominar el mundo, de salir del nicho de alicantinos videojueguiles, os habéis pasado ya todos los videojuegos, habéis comido todos los ganchitos de Alicante? Entonces, y habéis decidido hacer una asociación. Eso, hablarnos de Alipod. A ver, ya llevamos tiempo pensándolo, pero hasta que no nos hemos informado, pues no se podía hacer. Tajante, explica lo justo y necesario. Sí, era un poquito por el tema de que ya... Pero, Adri, dime. A ver, me suena que os he leído decir que la asociación ya estaba para poder hacer actividades en el Salón del Cómic. Sí, ya está. No, correcto. A ver. No, bueno, ya nos entendemos, que ya está en marcha, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pretendes con esta asociación de árabes, Ali? Pues, a ver, no, pero en el Salón del Cómic sí que surgió la idea, de porque éramos un montón, y en la cena, si ves las fotos, pues yo que sé, éramos más de 50 personas, y todos de programas, había gente de Barcelona, había gente, estaban de todas partes. Y ahí pues ya se pensó, lo que pasa es que no la hemos hecho oficial, pues hasta que no hemos tenido todos los papeles hechos. Y ya está. ¿Y qué pensamos hacer? Pues de momento, actividades que ya están programadas. Un directo en La Nucía, que es un pueblo de Alicante. Uh-huh. Y después, pues no sé, hemos pensado en hacer actividades en institutos, en hacer actividades en colegios. Hemos pensado muchas cosas. Joder, tenemos que reunirnos, hacer actividades, no sé, podcast abierto, hacer actividades con otras asociaciones. No sé, tenemos muchas ideas. Estamos aún en lluvia de ideas. Y claro, lo digamos que esto se puede hacer en una fase muy verde. O sea, realmente acabamos de crear esto. Ya tenemos un par de eventos que están programados y confirmados que vamos a hacer. Una sorpresa y otro no. Claro, uno es una sorpresa que no se puede decir todavía porque principalmente está muy verde, pero va a ser algo bastante grande y no van a ser una JPod ni unas jornadas propias de la asociación ni nada, pero bueno, ya se dirá qué es. Aunque algunos... Dime. Los de Alicante no lo podemos saber. Sí, ya los... Los de Alicante sí. Los de Alicante, vale, estuvieron. claro, los que estuvieron en las segundas Pod Nights ya lo saben. Lo saben. Pero yo no es que podemos... me las perdí el día 28 de claro. febrero. Era el medio año en mi pueblo. ¿Medio año? Sí, pues... el de los moros y cristianos, el Nichan. El Mijang. Es que eso, a los seis cuando son las fiestas grandes del pueblo, a los 6 meses se hace una microfiesta recordando que quedan 6 meses para las fiestas. Parecéis andaluces. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacen fiesta para, bueno, para ver que dentro pues... de 6 meses harán fiesta. A ver. Esto es muy bueno, ¿eh? No para matar, ¿eh? Para reírnos. No. Luego la no, Artur yo... se queja de... Claro, y luego... Y luego hay que hacer 3 meses antes de que viene la de 2-6. Ah, claro, sí. Luego cuando bueno, quedan 3 meses... se ha intentado hacer la del cuarto de año, pero esa no ha cuajado. No, ¡oh! No ha cuajado. Como vea yo un alicantino más meterse con los sevillanos y su feria de abril, que termina en junio... Eso es. Exacto. Nosotros tenemos bueno, las hogueras. También. Sí. Bueno, oye, pues las ideas que ha dicho Cori, así como el que no quiere la cosa, pues yo, un montón de ideas, lo del colegio, un montón de directos, eso me ha molado un montón, me ha gustado, muy chulas. Claro, si a ver, es pero eso son llevamos... ideas de momento. Claro. Eso, todo bueno, eso oye. Son ideas que estamos teniendo y de hecho queremos hacer que uh-huh. cuando tengamos pillado el sitio, la hora, el día y tal, queremos anunciar lo que es la primera reunión informativa para la gente en general, oyentes, podcasters e interesados en el asunto, para que unirnos todos, comentar un poco cuáles son nuestras ideas, un poco hacer eso, recopilación de sugerencias y tal, y ya empezar a movernos un poco, porque claro, el tema este de las charlas en colegios y tal, pues eso, son ideas, al igual que hacer 10 talleres de introducción al podcasting o, en fin... Estamos hablando un poco ahora mismo de eso, de las ideas que tenemos y que hay que encauzarlas un poco y ver quién quiere, pues eso, unirse al equipo y tirar para adelante. Dar un paso adelante, ¿no? Bueno, claro. Conmigo yo ya lo he sí, dicho además. Por activa y por pasiva, conmigo podéis contar para lo que queráis, ¿eh? ¿Y cómo, dónde se encuentra esta asociación? ¿Y cómo se hace uno socio y cómo explicarnos un poco cómo funciona el entorno? Pues de momento, estamos en proceso pues de crear la página web, de abrir la cuenta y todo eso. Es decir, la asociación ya está constituida, ya está de manera oficial creada y nos falta eso, empezar un poco a movernos. De momento tenemos un Twitter, un Facebook y un correo en el que la gente puede pues eso, informarse. La cuota, como ya hemos dicho alguna vez, es de 12 euros de manera de pago anual. Básicamente para gastos de mantenimiento y de. Hombre, si hay alguien que es muy cabrón, puede pagar 1 euro al mes. Bueno, sí. Oye, le ha dado ganas, Cori, o sea, lo has animado. Sí. Aquí, claro, aquello. Y en céntimos. Es que yo no soy la tesorera. Eso es lo que el podcast manager diría motivar al oyente. Bueno. Oye, poca broma que luego, hay. Cori, que no dice insultos. Funciona así, un euro al mes. Y hay... Por eso, 1 euro al mes no le pica a nadie. Y, claro. No sé. Bueno, vamos sí, a... Lo pensé así. Tengo ideas por ahí que ya iré poniendo en algún sitio, en alguna bolsa, en algún lado. El equivalente a una bolsa. Y vender limonada. Chicas. Vender limonada también. Ese es el futuro de la financiación. Vender limonada es muy de Boy Scouts. En el chat están me diciendo... Me encanta, me hace una ilusión loca. Igual que ir vendiendo galletas por las casas. Galletitas. Con trajecito de... Galletitas con fit. De Boy Scouts. ¿Galletitas? Sí, pero si me ven a mí vestida de colegiala vendiendo galletas, es capaz de que llamen a la policía. No, ya lo tengo. Galletas de pero, los chinos. Andrea... Esas cosas se hacen en los salones. Los salones, yo me acuerdo que la gente me venía, me intentaba vender algo y darme su entrada y que le comprara algo, o venderme su web, o que cogiera tal cosa que es de mejor calidad. Y a mí me da igual. Yo, antes de que me diera su tarjeta, yo ya le había dado la de Hoz y ya me estaba escuchando. Y si no, le decía, no, esto para el programa. Tú puedes decir tus impresiones. ¿Quieres criticar el salón? En mi programa. ¿Quieres decir algo bueno? En mi programa. Sí, y así me quedo siempre sin tarjetas. Muy bien. Es una crack esta mujer. Me ha convencido. Adrián, la cláusula de Cori es muy alta. ¿De quién? Dios. Aquí. Siempre dicen que me quiere fichar un montón, pero mira. Y esto. Pero al final la llamada nunca llega, ¿no? ¿Qué? No, sí, la semana pasada grabé 2 programas aparte de Hoz. Pero sí, o sea, vale. Yo lo que me entretengo es en los salones, en el salón del cómic, salón del manga, jornadas, torneos de videojuegos. Yo me entretengo en eso, en repartir tarjetas y en dar la mía primero y venderse a lo mejor. Y ya está. Claro que sí. Como la pistolera, ¿no? Y tú, saca la suya. Nos dice Jan Bedel en el chat que vender limonada es muy yankee. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es muy de Charlie. Puede vender horchata. Eso queda más. Puedes vender horchata con fastor. Las galletas chinas que traen el mensaje y cuando abres te pone el fit. ¿No? Exacto. Pozza.fit. Te pone el fit. Eso no lo entenderían. Lo tienes que escribir a mano. Te tragarían el papel. Respecto al tema de los andaluces, parece ser que Abel, el tecniquito, no entiende cuando hablamos de los andaluces, pero Gatuna on Fire puntualiza que es peor en Sevilla. Ellos enlazan Semana Santa, el Rocío, que es de Huelva, y la feria. Ya son unos cracks. Y Temperita dice que esto pasa en Colombia también. Podríamos decir que en cuanto a fiestas, Colombia es nuestra Andalucía. que están siempre de fiesta, dice la colombiana. Sí, supongo que sí. Eso nuestros amigos de Hispanoamérica que nos lo puntualicen. Bien, pues seguimos aquí con nuestros amigos alicantinos. Entonces, os estáis muy, muy animados, ¿eh? El próximo paso es... ¡Tapo! No, la haré yo. ¡Otapod! ¡Otapod! Venga, 2017. Cuando vayan a Zaragoza, que espero que vengan, ir pidiendo euros sueltos por ahí, que os llegue. Y llamarles cabrones. Cuando les sí. Que no, a ver, es que ese es un método que también funciona. Tú dices... Claro, cabrón, dame la pasta. Para... No, es en plan... Ese, no, te copas una navaja así, de adorno. Sí. No, cabrón. Aquí Jean Bedel en el chat te está diciendo no llames pero, cabrón a tu financiación, a ¿eh? No, pero he pensado en plan... Bueno... Como a todo el mundo le gusta fastidiar a la gente, en plan, si quiere fastidiar a nuestro becario, o sea, al tesorero, pues algo así. Y como a la gente le gusta fastidiar y tal, pues así se entretiene. Es lo que nos decía Gustavo en Potter's Manager. Sí, es verdad, lo hacía el Risto. Risto Mejide le gusta fastidiar. Cori debería escribir un libro de management. Estoy seguro que tú dices. Es la Risto Mejido del podcast. Estoy seguro que tú dices ahora. Si yo no sé. Estoy seguro que dices dar un euro para el siguiente podcast y no lo hacen. Ahora dices dar un euro y podéis elegir a quién putear y cómo y lo hacen. Ah, sí. Aquí somos muy de putear. Dos. Y dan dos. Somos muy de putear. Lo que iba a decir es que se me ha ocurrido otra idea súper americana, que es esa piscina que tiene al lado una Diana y entonces hay uno sentado arriba y la gente paga. El becario. El becario con gafas. El becario esquifido con gafas, sí. Si tenemos de hecho, becarios. Poner a los dos becarios, el de Hoth y el de Plan 42. Sí, los sentamos uno a cada lado. Yo veo a Uchu sentado. Con una cerveza, una piscina de cerveza. Una piscina de cerveza y Uchu ahí sentadito y ¡pumba! Claro. Bueno, no sé si sabéis. Hacer una propuesta, ya que estáis aquí, voy a haceros una encerrona a los dos, bueno, a los tres compañeros de PodZap. Sí, nosotros no queremos saber nada contigo, gracias. ¿Eh? Que nos hagas propuesta a todos, jolín. Qué cruel. Por eso, digo a vosotros dos y a Josh, que están aquí presentes. Ah, pensé que era ellos tres, entonces. Calla. No, me refiero a que la idea mía original, y hice un llamamiento por Facebook, era hacer un especial podcast alicantinos, porque hay muchos que no conocemos. Ajá. Y quería ir presentando yo los diferentes, incluso lo hablé con Carles, para poder hacer un... concentrado alicantino por los distintos podcasts que he ido conociendo, que son bastantes fuera de nuestra podcastfera. Y no sé, que no se quede solo en esta charleta que estamos pegando aquí, que le dediquemos otro más adelante. Pues sí, claro. Y también sí, los vas invitando a podcast. Yo solo he escuchado, ¿no? Tenemos que llamar a Cori cada día. Sí. ¿Por qué? Yo solo he escuchado eso. Tenemos que invitar a Cori cada podcast. En tu cabecita. Mi cabeza ha dicho eso. Tu cabecita, en plan Homer, el mono ahí con los platillos. Hay que llamar a Cori. Y eso que todavía no ha hablado de musicales. ¡Ay! ¡No, Dios! Bueno, pues sí, tiene razón, Andrea. Además que sí, está claro. Tenemos que expandir la palabra. El podcast, el podcast es el podcast donde salen todos los demás. Sí, señor. Esto. Y más que nunca. Sí. La coletilla. Estamos promocionándonos en nuestro propio programa. Es maravilloso. Si no lo hacemos nosotros. Claro. Bueno, pues no sé, si os ocurre alguna cosita más que comentar, que... no sé, yo a la espera estoy más convocatorias, que asistiré, que contéis conmigo para lo que necesitéis y nada, y aquí en PodZap iremos informando. ¿Qué se hacen, Adrián? ¿Cuándo son cada PodNight en Alicante? pues son los últimos, cada mes cambia, es decir, el último viernes y al mes siguiente el último sábado, al siguiente el último viernes y así sucesivamente. Eso mola, ¿eh? El próximo toca viernes. Eso mola, porque correcto, mucha gente dirá, ah, yo nunca puedo, porque vienes trabajo. Ahí está, esa regularidad está bien. Sí, está chulo. Y si no puedes ir a una, pues vas a la siguiente. Claro. Vas a la siguiente. ¿Y, o sea, ¿de qué se habla allí exactamente? Yo nunca he ido a ninguna Pod Night. Pues de musicales. De musicales. Sí. Recordar que mañana se hace una quedada de Pod Night. Sí, en algo, Barcelona. No se llama Pod Night, pero debería llamarse Pod Night Barcelona. Es una precuela. Pero yo no puedo ir. Bueno. Pero está ahí. Mañana a las 7 de la tarde. ¿Vas a ver el Monaguillo? No, es la semana que viene. Me ponen de. La semana que viene vamos a ver al Monaguillo, a Andrea, con Dri y puede ser que Garcius venga. ¡Qué grande! ¡Ostras! Sí. La semana que viene vamos a ver al Monaguillo. Y. ¿Qué? El sitio, venga, tú lo sabes, vas a ir. No. Bueno, pues, arroba Fantastini os lo dirá el sitio y la hora, 7 de la tarde en Barcelona, en un bar de tapas. Ah. Pero eso son unas Pod Night. Sí, son unas Pod Night, pero no sé por qué no le ha llamado Pod Night, cuando podría haber hecho más ruido llamándola así, pero bueno. Es que los catalanes somos gente rara. Gente, queda, pero sin decírselo a nadie. O sea, quedamos sin decirlo a nadie. No sé qué gastemos. No sé qué nos hagan gastarme más. Exacto. Pues, bueno. Pues muchas gracias por venir, Cori, Adrián y Marco. Y Marco. Pues encantado. Gracias a vosotros por invitarnos. Hay una charla, espera, no colguéis todavía. Hay una charla que hizo Marco, que está en archive.org, que no me acuerdo dónde, pero ahora seguro que nos pondrá en Twitter y lo haremos a retweets, en el que entrevistó en el Salón del Cómic, ¿era, no? A todo el mundo que vino de todo podcast que vinieron a ese evento, que no recuerdo cuál era, nos lo dice él, y hay un super audio de 2 horas. No, yo no he... Fue el San Valentín Sangriento. Bueno, creo. Sí, el San Valentín Sangriento, sí, en la tertulia. Sí, más porque yo fue una exacto, tertulia. Una tertulia de 2 horas. Habían sí, fue muy divertido y fue una Spot Nights antes de la Spot Nights prácticamente. Es lo que está poniendo aquí Dri Resnick en el chat, que es una pre-reunión para hablar de cómo montar la Pod Night. Eso es. No es oficial en ese sentido. Bueno, pues eso, que yo recomiendo el audio este que dice no los de Canal Osera, porque yo me enganché un montón. Se conocieron, lo que dice Andrea, de conocer podcast alicantinos, ahí ya haces un buen previo porque los van invitando unos a otros. Pues ahí está. Estuvo divertido, estuvo muy divertido. Muy chulo, sí. Sí, pues mira, nos lo pasa, lo ponemos aquí billete, ¿no, en la descripción. Hemos grabado un programa con Viruete, pero del despacho del doctor Beckman, porque Antonio Bornet y Viru se conocen bastante. Y entonces estuvo una vez en Alicante y nos sentamos con él y hicimos un programa que nos quedó bastante chulo. Guay. Muy bien. Pues ahí está. Pues muchas gracias, muchachos, por haber estado aquí en WhatsApp 75. Y recuérdenos sus métodos de contacto, dónde los podemos escuchar y cuáles son sus twitters. Bueno. Pues que empiece Cori por... ¿Cori? Por alusiones. Por sí, yo. ¿Por qué yo? Bueno, por las mujeres. Adri, ¿no? Pues porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, porque estabas a mi lado en la cena. Sí. Qué malo estaba el chino. Pues sí. Que es el restaurante. Allí en Alicante no era aquel sitio que acabaron con la cerveza. En el Canalejas 10. De hecho, creo que hicieron un podnight en Canalejas 10. ¿No? Sí, la primera. Y el tío decía, ¡más podcasters! ¡Trae los barriles! Rodándose las manos. ¡Podcasters ahí! Porque sí, porque los cerveza y el podcast va todo de la mano. Bueno, Cori. Pues mi Twitter personal es Cori116 y en Facebook Cori Sky. Y después los de Hot Factory son hotfactory.com, que es la página web, puedes encontrarlo todo. Y así no tengo que decir cada cosa. Toma ya. Bueno, creo que Adrián lo dirá mucho mejor. Además, sí. Lo va a decir con más convivencia. Como lo tengo que decir cada programa, ya me lo sé de memoria. Claro. Son cosas que se nota aquí. Siempre el que manda se nota por estos detalles. Es que yo hago indio y grabo. Claro. Básicamente es lo que tienen las divas. Van y graban. ¿Qué? También Rayo Manteles. ¿Rayo Manteles? ¿Rayas Manteles? A ver, explica eso. Bueno, perdona, sí, mientras... Andrea se echa cera quemada en la mano mientras graba posta. O sea, cada uno tiene sus vicios. Bueno, pero lo de... tiene que ver con el vudú. No. En aquel momento no. Está poniendo velas negras. Joven. Cuando no, no nada, que me aburro. Velas okay. Pobrecita. Sí, o sea, mientras grabo programas tengo que hacer algo, así que me regalaron, bueno, cuando me entregaron el premio en los Elche Juega, pues me regalaron un pinta y colorea, y cuando lo gasté, pues empecé a rayar el mantel de la mesa. Y ya está. Qué miedo me da el gorí. Ah, eso de... hago un inciso, ¿eh? Hay una manía que tiene mucha gente cuando estás hablando con otra, que es dibujar. Dibujan cosas absolutamente irracionales. Sí, cuadritos. Pues hay una técnica psicológica que en función de lo que dibujas, te explica cómo eres. Madre mía, y esto tenías que haberlo dicho cuando estabas de podcast manager. Sí, bueno, es que ahora me lo ha puesto Cori a huevo. Pues hay gente que raya manteles, pues hay gente que dibuja. Mi jefe, por ejemplo, hace absolutamente. Penes. No. Hace absolutamente virguerías, fractales, hace cosas espectaculares. Y... pero sí, hay gente que dibuja penes. Eso es la verdad, ¿no? Como la película que ya le... Yo dibujo relojes derritiéndose a lo Dalí. No sé por qué. Lo lleno todo de relojes, ese rollo. Pues el problema está cuando se te acaba el folio. Que es lo que me pasó a mí. Se me acabó y yo dije, ¿y qué hago ahora? Si no me puedo mover porque tengo que hablar. Pues nada, el mantel. ¡Ostras! Bueno, estábamos con Adrián, que nos iba a explicar un poco sobre Hot Factor. Iba a hacer su poquito de spam, que ya que está aquí, que lo haga. Y nos íbamos a despedir. Adelante, Adrián. Mejor. Bueno, y Marco también. Sí, bueno, claro. Ah, vale, sí, bueno, vale. Pues nada, básicamente eso, que en la web podéis encontrar todo lo relacionado con Hot Factory, que es hotfactory.com. Luego tenemos la cuenta de Twitter, de Facebook, nos llamamos simplemente Hot Factory. Y el canal de YouTube, donde ahí subimos los streaming que grabamos en directo cada semana, porque aparte de grabar lo que es el podcast en sí, grabamos con webcam mientras nos estamos haciendo... mientras estamos grabando el podcast, luego lo subimos a YouTube y tal. Hotfactory para el correo, hotfactory@gmail.com. Y si queréis, pues comento también del tema de Alipod, que es muy sencillo. Básicamente en Facebook estamos como Alipod, Asociación Alicantina de Podcasting, es una página. En Twitter estamos como Alipod/ASOC, o sea, la abreviatura de asociación, y el correo, que sería infoalipod@gmail.com. Perfectísimo. Métodos. Y también quiero que Adrián nos cuente un poco esto de que emitís en vídeo, pero una cosa que se llama Twitch. ¿Esto qué es? Twitch. Sí, a ver. Twitch realmente es un servicio de streaming de videojuegos, ¿vale? Lo que pasa... Ah, sí. Claro, lo que pasa es que realmente el servicio está muy bien porque te permite emitir a muy alta calidad, tanto de vídeo como de audio. Es decir, no va modificando la velocidad, o sea, la calidad del streaming en función de la calidad que tú estés emitiendo. Siempre va a la estable, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, es muy útil porque a través de programas de terceros te permite... tanto emitir en directo como grabar de manera local el vídeo. Entonces, claro, es muy cómodo y es muy sencillo y la calidad que da es muy alta. Y si aparte, no me equivoco, tiene chat. Claro, y tiene chat. Claro. Entonces ya ¿y cualquier persona todo. Puede entrar? O sea, ¿se tiene que registrar para ver el vídeo o no? Cualquier persona. Cualquiera lo puede ver, cualquiera puede emitir... y cualquiera puede comentar. Para comentar lo único sí que tienes que tener una cuenta, pero es de registro gratuito. Sí que es cierto que para emitir es un poco engorroso porque hay que la primera vez solo hay que configurar todo el tema y tal, pero bueno, una vez lo haces el primer día, pues tú tienes tus 20 minutos, pero luego ya pulsar un botón. Ay, buenísimo. Pero pues me gusta porque yo odio Hangout. Sí, es que nos cuesta mucho. Por eso, ya nos pasamos. Pues bueno, ya saben, compartiendo podcast próximamente en Twitch y muchas gracias a Hot Factory. Ahí gracias, muchachos. Cori, Sky, muchas gracias por estar aquí en WhatsApp. Y ahora, Canal Osera, que nos va a explicar un poco también cómo encontrarles. Sí, bueno, es afortunadamente San Google lo pone fácil. Estamos como Canal Osera, salimos mucho. Tenemos la web de canalosera.com. Desde ahí hay enlaces a todo. Estamos en iVoox, sí que estamos en iTunes, supongo. He mirado ahora y sí que estamos. Pusimos el feed en su momento y se sigue alimentando. Ay. Pero la verdad es que ahí no miramos mucho. En iVoox, en Archive, ponemos enlace del post. En Twitter somos tenemos canal Osera y @OseraPodcast, por separar un poquito lo que son artículos y demás. Tenemos el canal de YouTube, que tenemos por un lado todos los vídeos de los reportajes que hacemos en vivo, de entrevistas y demás, y tenemos también pues eso, la pequeña sitcom que tenemos, que se llama 15 años y que también está ahí en el canal de YouTube. De todas maneras, en canalosera.com hay enlaces a todo. Bueno, también en Facebook, por supuesto. ¿Quién no está en Facebook ahora mismo? Bueno, pues no creas, ¿eh? Los podcasts y Facebook no se llevan muy bien. Yo es que no he dejado de usarlo. Es que sí, no. Los podcasts es una raza diferente, más friki. Es que... Le tengo bastante manía, pero te llega muchísimo tráfico a través de Facebook. Uh-huh. ¿Sí? Yo estoy comprobándolo con cuando los niños duermen. Y creo que sí tiene razón. De hecho, no tenemos Twitter, solo tenemos Facebook. Y parece que funciona. Bueno, como también la temática es más familiar, pues por ahí va mejor. Mm. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Y gracias por estar aquí hasta altas horas. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Y nada, tenéis las puertas abiertas de PodZap para cualquier información sobre las actividades que haréis en Alipod y esas JPod que esperamos que montéis. Eso es verdad, cada vez que tengáis un evento nos lo decís, o venís en directo o nos enviáis un algo o lo explicamos. O unos chuches, unos ganchitos, algo que nos anime. Pues muchísimas gracias, chicos, sois majísimos. Gracias a vosotros. Tengo que matizar una cosa. No he llamado cabrón a nadie. Solo que si alguien quiere picar al becario y al tesorero, pues que puede, ¿no? Pero que... Ah, o sea, que yo no insulto a nadie. No he llamado cabrón, pero voy a decirlo ahora. Que no, es porque se ha liado mucho follón. Me pasó el otro día también que me equivoqué. Pero que no. Estaba viendo que hay un hashtag que es no soy un cabrón. Cabrón. Almohadilla, no soy un cabrón. No soy un cabrón, Cori. Sí. Soy un macho cabrón. Y estas cosas me pasan siempre. Yo pago un euro. Almohadilla, no soy un cabrón. Pues ahí está, chicos. Nos comentan aquí en el chat que tenemos aquí algún problemilla técnico, que se escucha medio en baja calidad la llamada de Skype. Pero pues un placer, pues ahí está. Y por supuesto... ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más! ¡Aún hay más! Pues ahí está, regresamos aquí a PodZap. Yo creo que vamos a quitar el video, muchachos, para que fluya mejor el audio, lo que hacemos el cierre. Vale, pues nada, voy a quitar el video. ¡Hala! Ya estoy sin video. Perfecto. ¿Qué tenemos más? Pues ya poca cosa. Teníamos unos cortes, pero yo creo que los dejamos. Sí, creo que vamos a emplazar a los oyentes a un próximo programa, porque en este mes de marzo la idea es volver a grabar otro podcast, porque como nos han echado en cara los señores de lo que Einstein nunca explicó, hay que ser regulares y prometimos una regularidad mensual, y en febrero no hemos grabado por circunstancias mil. Ha habido problemas de coordinación, de salud, de todas clases, pero ahí estamos. Y a mí me gustaría que yo os explicase unas cuantas cosas que tiene en marcha. Por ejemplo. Tiene una cosa llamada Soy Podcaster, tiene una cosa llamada Interpodcast. Correcto, sí. Tengo muchas cosas, sí. Tengo comezón también. Pues vamos a platicarles, por supuesto, en la espalda. Que, sí. que te pica, ¿no? ¿Quién me rasca? Me pican las ganas. Ah, vale. Venga. Pues bueno, recordemos, tenemos el Interpodcast 2015, esta pues ya celebración del podcasting que vamos a hacer cada año, por supuesto, donde una vez al año pues un podcast intercambiará con otro, ¿okay? Entonces ya tenemos la primera edición, la 2014, ahí busque la cuenta de Spreaker de Punto Primario, ahí están un resumen de lo que pasó el año que entra. De lo que pasó el año pasado. Y este año pues ya tenemos más de 38 podcasts registrados, pero falta el tuyo. Así que si eres podcaster, ya vimos aquí a los chicos de Canal Lucera, lo que Einstein nunca dijo. The Managers Podcast, pues bueno, los invitamos y por supuesto a todos los que estén escuchando esto. Pero es una iniciativa divertida. Alguien va a hacer WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp está registrado también en el Interpodcast. Muchos de los que están aquí en el chat. Entonces, alguien podrá sustituir a Josh Green en los controles, a Capitán Garcius dirigiendo el barco, a Sune siendo gracioso, a Andrea la inteligente. Claro, entonces alguien lo podrá hacer. El año pasado, por ejemplo, WhatsApp hizo un podcast mexicano que se llamaba El Fruitcast. Estuvo muy divertido. Aquí cuando el Capitán Garcius no tenía idea quién era Josh Green y si había ido o no a las J-Pod, por ejemplo. Sí, sí, exacto. Eso estuvo muy divertido. En fin, ¿no? O sea, participaron muchísimas personas. Por de la Sunecracia, una mujer hizo la Sunecracia, por ejemplo. Estuvo muy bueno. Para registrarse tienen que entrar a la podcastfera.net de el Dr. Genoma. Ahí hay un formulario muy sencillo donde tienen que poner solamente el nombre de su podcast, el número de participantes, y listo, para que se puedan inscribir. Tienen hasta el 21 de marzo de este mes, o sea, tienen 9 días todavía para que se puedan registrar. Y ya haremos un sorteo para saber a quién le toca. Y básicamente eso es el Interpodcast 2015. ¿Y el Soy Podcaster? Exacto, el comezón. Claro, y lo que me da comezón. No, pues bueno, Soy Podcaster es otra iniciativa muy bonita en donde se pueden registrar en soypodcaster.com. Lo lleva una chica que se llama Laura Elgueta, argentina ella, pero reside en Miami. Entonces buscamos así un lugar muy neutro para lanzarlo. Una chica que vale la pena seguir, ¿eh? A Laura, sí. Pues, sobre todo por la calle, ¿no? Sune, no he dicho que sea Twitter. Que te conozco. Y Sune, cuidado con lo que dices, porque te conozco, lo dice porque es muy guapa la muchacha, la pueden seguir en el Gueta Laura en Twitter. Pero bueno, ella es una chica que se mueve por todos lados, que ahorita está en eventos de podcasting, va a dar una conferencia sobre Soy Podcaster en un evento donde está la chica de Serial, por ejemplo, ¿no? El podcast ahorita revelación. Tiene costo el evento, más de $130, pero si son miembros de Soy Podcaster y están interesados en ir, hay un descuento, está ahorita como en $79 a todos los que ya se están registrando en soypodcaster.com. Y básicamente lo que se trata es crear comunidad, o sea, queremos que estén registrados podcasts de todo el mundo de habla hispana, en español. No importa la nacionalidad, no importa dónde estén, lo único que tienen que hacer es entrar. Y si quieren compartir su podcast con el hashtag Soy Podcaster, por ejemplo, ahorita WhatsApp lo vamos a poner así como Soy Podcaster también. Lo que ganamos con eso es que todos los que estén dentro de esta comunidad pues van a ir descubriendo nuevos podcasts. En la página hay un directorio. La primera etapa es esa, juntar a muchas personas. Ya que estemos ahí una cantidad interesante de podcasters, pues bueno, si alguien tiene ideas fenomenales del podcasting o, por ejemplo, quieren saber cómo le fue a Laura con la chica de Serial, o quieren, por ejemplo, saber cómo monetizar sus podcasts, o por qué, no sé, David Ochoa de Dixo vive del podcasting, ¿no? Que próximamente va a estar en la Sunecracia o el comercial desde ahorita. Es una persona que, por ejemplo, tiene ya años, ¿no?, viviendo de esto, desde el 2010 más o menos, y pues vive bastante bien, ahorita está de vacación. Bueno, lo llevaron, por ejemplo, los de GoPro, los de la camarita famosa, a Cancún, por ejemplo, entonces ahorita está por allá. Lo invitan a eventos, va al Mobile World Congress de Barcelona, en fin. Y por ejemplo, personas de este tipo que tienen ya conocimiento, o yo con la productora que ya cobro dinero con el podcasting también, pues compartimos nuestra experiencia. Vamos a tener un foro también en la página y por supuesto contactos, ¿no? Entonces, si quieren saber el éxito de todo esto, tienen dudas técnicas también de cómo hacer una transmisión perfecta como la de WhatsApp, ¿no?, que no se corta, que se escucha muy bien siempre, etcétera, etcétera, pues compartiremos ahí conocimientos, nos la pasaremos muy bien. Y ya tendremos ahí anuncios y agendas de eventos locales, ¿no? Por ejemplo, si se unen ahorita de Hot Factory y demás, pues bueno, los eventos que hagan se podrán anunciar, la gente que quiera podrá ir. Y eso es todo, básicamente así funciona Soy Podcaster. Uh-huh. Vale, vale. Y lo del comezón, lo... Es que yo he venido por el comezón, ¿eh? A eso lo haremos porque me daba comezón y me estaba rascando aquí la espaldita. Bueno, yo quiero agradecer a todo el mundo que está... ¿Cuánta gente hay ahora escuchando? Que no es por saber números, sino por agradecer a toda esa gente que está ahí. Y a la gente que cuando le decimos... La gente es muy maja, ¿eh? Porque hacen tú le dices, oye, te conectas a las 10:30 y luego les hace esperar media hora, sí. Y aún así están contentos. Tenemos y vienen una audiencia súper fiel. Estoy encantadísimo. Y vuelves a llamarles y vuelven a venir. Ahorita tenemos dos corazoncitos, 101 personas entraron a escuchar. Y 342 comentarios, lo cual le agradecemos un montón. Pues mira, más de 100 oyentes. 100 saludos, más los 4 que han estado conectados hoy. 100 besotes, 100, bueno, encantadísimo. Esta y mujer. Yo he quedado un besote extra, Blanca, que no ha venido. Sí, no ha venido. No me acuerdo ahora, de repente me imagino una teta dando de comer. Y... Sí, Blanca ha tenido que darle teta a una niña. Y bueno, y Tony estará durmiendo. Tony sí, no ha podido conectarse. Y Adrián está... Adrián está dando a teta también. Adrián está dando de comer, sí. Y los que no están dando la teta es, por ejemplo, Miguel Vesta, que nos está entrando ahorita. Se lo están pasando teta. Se lo está pasando tetísima y que le da mucha pena no haber entrado en la familia podcaster antes. Miguel, pues no hay fechas, no hay límites, o sea que bienvenido a la familia. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat, fue un montón de personas, ya dijimos 101, para ver si nos recordamos de todos. Está el lector Miguel Vesta, canal Osera, el señor Solid, a Gatuna on Fire, a Cory Sky, por supuesto, a Temperita, a Sergio Ambedel, a Dri Resnick, a Abel el Tecniquito, a Cabra Palmonte, a Juan Febles, ¿qué otro se me olvida? Carlos Calle estuvo por aquí también. Tuvimos Catuna on Fire también. A Catuna on Fire, que están con fuego. A Fernand Hash, a un montón de personas. Pues muchas gracias a todos por haber entrado. Y creo que eso es todo, ¿no, capitán? Sí, sí, sí. Oye, muchísimas gracias por estar aquí y más máxima estas horas. Y nada, estamos eternamente agradecidos, ¿eh? Tenemos unos oyentes magníficos. Para hacer programas sin preparar nos sale bastante bien. Sí, sí, nos ha salido redondo, ¿eh? O sea, hoy decía el comentario, o sale de puta madre o sale un desastre. Y creo que ha salido de puta madre. Emplazamos a los oyentes a un próximo podzap, que será en breve, a ver si para Semana Santa. Y hablaremos de esas cosas que no de JPod seguro, o antes del maratón o después del maratón, traeremos a alguien de ellos. Hablaremos de JPod y traeremos también, hoy no hemos podido, no nos ha dado tiempo a poner el Spreaky. Y también hay que traer gente de CoruPod, que nos expliquen cómo fue. También tenemos pendiente de un monográfico que tenemos del podcasting en Brasil. Es verdad, también iba a venir un chico de Brasil a explicarnos cómo es el podcasting. Y el Spreaky del mes, que lo tendremos ya en la próxima emisión, por supuesto. Exacto, para el programa de abril. O sea, os esperamos. Y la sección de Andrea, Podcast Alicantinos. Exacto, Podcast Alicantinos. Preparando la fiesta. Como, da para la sección semanal. Me ha venido a la mente ese programa que hacía aquel hombre que iba por los pueblos caminando y se paraba una taberna a comer. Oye, poca broma. La bordeta. Que se pare todo. Poca broma, que yo quería hacer un podcast en la mochila. En vez de un país en la mochila, está. Un podcast en la ya mochila. Ya lo tienes. Sí, pero cuesta mucho. Solo puedo hacer un podcast en Alicante por ahora. Ya que está, hombre, la mochila donde te llega el autobús. A ver, más low cost que esto es, claro, ponerse una mochila e ir a ver podcasts. El planeta San Vicente, que está al lado. Planeta finito. Tan finito que llevo donde para llegar a casa a comer, si no. Donde lleva la Alcoyana, sí. Es la línea de autobús aquí. La Alcoyana, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muchachos, un abrazo, besos para todos. Muy buenas noches. Igualmente. A todos y muchas gracias por estar aquí. Os esperamos en el próximo capítulo número 76, que si hoy ya somos muchos, no sé cuántos seremos en el 76. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Se despide aquí Capitán Garcios. Y yo solo recordar que era el capítulo 75 y que tiene una rima muy buena. Por el... Y suba al feed que hay arriba en el iTunes. ¿Y a qué rima? ¿Qué rima? Rima con algo de podcast. Sí. No sé qué a tu prima, muchos también. Cálido y tibio. Sale del feed un podcast sobre podcast. Tenemos un minuto de cálido y tibio. Cálido y tibio. Pues sí, ya. Tibio. Hombre, ahora ya llega el caloret, ¿eh? Ahora que has dicho lo de cálido y tibio. Tenías que meterla. Tenía que meterla. Es cálido. Leemos un... Ay. Bueno, qué malo eres. Perdón, iba a leer un tweet que lo he perdido. A ver, decía... Sí, nos dice Osera Radio, gracias a Poza, a Pasune, a Capitán García, a Josh Green y a Andrea y los paisanos del señor Solitikori por un gran rato. Hashtag no soy un cabrón. Atención, todos los oyentes que escuchen Podzap en versión podcast, que comenten todo. Bueno, claro, te lo hemos dicho al final, mierda. Sí, sí. Que comenten qué les ha parecido con hashtag no soy un cabrón. Exacto, el hashtag es almohadilla no soy un cabrón. También a Gustavo Pérez, que nos pone gracias al equipo de Podzap por invitarme. Un podcast de referencia. Eso, Gustavo. Cálido y bye. Y bye. Adiós. Cálido y tibio. Adiós, Andreu. Venga, Andrea, hey. Di algo. Adiós, Andrea. Buenas noches y que nada, que es la primera vez en mucho tiempo que me quedo hasta tan tarde. Es lo que estaba pensando ahora, ¿eh? Ya ves. Puedes hacerlo como Conchi y decir... ¿No? A ver si Conchi viene. Estarás comiendo chuchas y todo. No, qué va. Yo me alimento de amor y ya está. Joder, qué imagen, qué imagen. Acabo de tener un flash. Bueno, ala. Adiós. Muy buenas Venga, noches. Buenas noches. Mi podcast favorito. Hasta luego y bye. Ahí está, sí lo dije.